videojuegos y demás, cultura friki más flamoso de internet. Jet Set Podcast. Las cuerdas vocales, ¿eh? En su edición 41. Las cuerdas están de puta madre. Venga, tomes como ninguno. ¡Hombre! Bienvenidos a la edición 41 de Jet Set Podcast titulada BlizzCon para todos, porque no ha pasado otra cosa. Bueno, sí, han pasado cosillas, ya lo vais viendo. Polémicas, volvemos a las polémicas de mierda, esas que tantos nos gustan. Porque, bueno, yo hoy os traigo una de cara al final, pero es que Aymar, que presentamos ya. ¿Y qué pasa, chavalitos? ¿Qué mancha lleváis? Trae otra mierda. Así es, y mierda, pero de la buena, ¿eh? O sea, yo la digo cuando me digáis. Porque puede estar en la sección de varios o en la sección de videojuegos. La metemos luego para el final con la otra polémica y así tal. Me parece correcto, sí, ¿tú? Porque igual da pie a debate. Sobre tu polémica, bueno, saludamos a toda la gente que está por el chat, hay un montón de peñica, así que voy a leer los últimos que salen aquí reflejados, que son Kazumira, Javier G, Charlie from the Village y José Rabaneda. Sé que hay más gente, pero lo dicho, se ha corrido el chat. Y a colación de lo tuyo, que estábamos comentándolo antes de empezar, dice Kazumira, imagínate un titular así cuando sea San Isidro. Unos jubiletas se van a animar a un tío matando un toro. Lo de jubiletas me ha hecho gracia, es una palabra que hacía tiempo que no escuchaba. Bueno, también están más perlas por aquí, el Perla Ferry. Tú sabes que yo tengo... Yo soy Fernando. Fernando Cortés. El de los huevos colgando. Está por aquí... El Choselete también. Sigo esperando que me pases el guión en extensión Jorete. Mira el retrasado. O sea, que ¿tú? te lo ha pasado, pero en extensión Jódete. Claro que sí. El bueno de Chose me pide siempre cosas especiales, porque así es como es él, ¿no? Entonces, me estaba pidiendo... Primero, es que para el tema del software soy muy hippie. Claro, es vegano. Por eso te has comprado un S10, maricón. El caso está en que... Me gustan las coreanas, ¿qué le voy a hacer? Claro, viva el capitalismo. El bueno de Chose me pide que le pase las cosas en formatos especiales. Se estuvo pidiendo la temporada anterior que si en PDF, que si no sé qué. Hoy le ha dado por pedírmelo en ODT y... En fin. La semana pasada también te la pedí en ODT, pero bueno. Le da así, por comer hojas. Ese es el resultado del caso que me haces, Rey. Pues hombre, es que pides cosas demasiado concretas que no voy a propiciarte. No por nada, no, nada. Sino por unos joder. Unos tienen Word, otros tienen el LibreOffice. Paga tu licencia, desgraciado. Esa es la buena. Y bueno, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid. Y sin más, tenemos muchas cositas que comentar hoy. Tampoco en grandes cantidades, pero sí que es cierto que van a dar de qué hablar algunas de ellas. Porque bueno, efectivamente, como dice el título del programa, ha ocurrido la BlizzCon, se han presentado novedades. Vamos a hablar de, como hemos dicho, polémicas de mierda. Tenemos también pues tráileres de cositas por ahí, confirmaciones de estrenos de pelis, juanqueos y demás historias que bueno, ahora mismo pasaremos a comentar. Así que nada, chicotes, vamos a ir empezando ya el programiquia y... Esto es una mierda. Esto es una mierda. Eres más guarro que la Potitos. Nada, chicos, empezamos ya el programiquia. For a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, scrap, mark four. Ace, deuce, scrap, mark four. Ace, deuce, scrap, mark four. Ace, deuce, scrap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, scrap, mark four. Mira, por el chat ya le están metiendo caña a Choselete. Dicen por aquí... Choselete es alternativa hasta para los procesadores de texto. Y dice... Perdona que conteste yo a mis fans, ¿vale? Quería decir... El libro... A mis súbditos. Me he confundido con el Open Office. Gracias. Pero, Chose, sabes que existen las dos cosas, ¿no? Ya lo sé, pero uno está ya desactualizado, ya no se utiliza. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Claro, gilipollas, el Open Office. Ya, qué listo, ¿eh? Chose Liki. El Open Office es una mierda. Pero qué dices. Madre mía, no tenía ni puta idea. Choselete, que te dicen por aquí que... Quieres animales libres, el office libre también, lo quieres todo. Y que el código cuanto más abierto, mejor, ¿eh? Bueno, también estrechito tampoco disgusta a nadie, ¿no? Bueno, amigos. Pues nada, Chose, creo que debes empezar tú hoy con las noticias. Sí, Sí, me cago en la puta. Qué gilipollas que eres, tío. Pero cómo cojones me estáis metiendo prisa a todos los putos programas. Venga, que hay que empezar ya, que no sé qué. Mira, cada vez empezando más tarde, no sé qué. Empezando. Y son las 10:30 y no tienen ni el guión abierto. O sea, puta sabandija. Te lo he dicho. Puta sabandija. Puta rata asquerosa. Yo quería comentar acerca de la primera noticia, ¿de acuerdo, chicos? No sé si, no sabe, si sabéis que en Rusia entra en vigor la ley de internet soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que pues un ruso montado a un oso va a controlar todo lo que pasa en la red de fuera al exterior de lo que viene siendo Rusia. Está habiendo ciertas manifestaciones y quejas con activistas, hippies, hackers y este tipo de cosas. No, en serio. Está habiendo quejas de los internautas de evitar este censura de el tráfico que está pasando en Rusia respecto al resto de redes extranjeras. Te digo una cosa, que se apañen los rusos. ¿Pero eso va a pasar de verdad o va a pasar como en el artículo 115 ese del No, entra en vigor ya. O sea, no es que lo quieren introducir, sino que entra en vigor. Me parece correcto. La cosa está en que efectivamente, haciendo una lectura vertical del texto que el bueno del compañero Choselete ha pasado, pero ni él mismo se ha leído. Pero solo quería vacilar un poquito, te lo he dicho de pe a pa. Podemos averiguar aquí que efectivamente esto se activó el pasado viernes, día 1 de noviembre. Y en lo que consiste es, en resumidas cuentas, en un control estatal de lo que viene a ser la conexión o más bien el contenido al cual los usuarios rusians pueden acceder desde sus propias tierras. Entonces, claro, esto lo que va a hacer, en resumidas cuentas también, pues es el hecho de ser capaz de reorientar las cosas a conforme ellos quieran que vaya, es decir, un poco de control de las autoridades para por lo que veníamos comentando la temporada pasada, por ejemplo, tipo lo de la neutralidad en la red y todas estas movidas, pues algo del palo, pero para lo malo y en Rusia. O sea que nada, esto empieza a llegar aquí a tierras más cercanas. También Rusia es un mundo casi aparte, ¿no? Pero en fin, que son rusos y están en Rusia. ¿Pero les habrán capado la receta de la ensalada rusa? A ver, la verdad es que es algo de vital importancia. Al igual que la siguiente noticia, esto sí que nos afecta a muchos de nosotros, porque resulta que Wallapop ha sufrido un ataque y todos hemos de resetear la contraseña. No han dicho qué datos se han filtrado concretamente, pero bueno, si te están obligando a resetear las contraseñas, pues te puedes imaginar lo que ha pasado, ¿no? Pues sí, un poquito. Sí que las personas, que las mujeres que tengan las bragas usadas a la venta, ojo, cuidado, que desvelan su identidad secreta. Wow, qué ingenioso, Chose. Pues la cuestión es esa, que sí que es cierto. Me han mandado un correo a mis cuatro cuentas. A mí también me han mandado correo y en resumen, pues nos dicen que cambiemos la contraseña y eso. De momento no hay nada oficial, pero mal asunto cuando pasan estas cosas y no son transparentes, vamos a decir, con el usuario. Bueno, Dios. Y de hackeo, tiro, porque me la meneo. Resulta que Everest y Prisa Radio sufren un grave ciberataque que secuestra sus sistemas. Cuéntame. Parece ser que es el típico ataque que fue hace en 2017, puede ser. Es un virus, es que no me acuerdo el puto nombre, ¿cómo eran, chavales? Ransomware, que básicamente lo que hace es encriptar todas tus carpetas personales, secuestra, por así decirlo. Con secuestra quiere decir eso, que te encripta las carpetas importantes que tú tengas y si no pagas cantidad, pues te jodes y no se pueden desencriptar. Claro, y te piden además el pago en criptomonedas. En este caso en Bitcoin. Para que no haya rastreo. ¿Qué pasa? Que ha afectado a consultoras como Everest, también Accenture, antes mentido, bueno, ese tipo de cosas. Un poco de marketing corporativo. Y el grupo Prisa Radio, que afecta a Europa FM, 40 principales. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Señor. También. ¿Eh? La cadena SER también. Sí, todo el grupo. Y nada, eso, están viendo a ver que ¿Cómo cojones salen de ahí? Lo que estoy viendo en Bitcoin.es es que resulta que toda esta mierda, que bueno, al final es como funciona, ¿no? Al parecer los ordenadores llevaban infectados ya bastante tiempo, pero digamos que la cosa se detonó pues esta semana. Y claro, es una cosa que, según dicen, tenían antivirus McAfee, pero que no detectó ningún antivirus. Eso pasa por usar McAfee. Y... sí, parece ser era eso, un malware que estaba ahí durmiendo, por decir de alguna manera, y se ha activado el jueves. Se activó el jueves. Empezó a saltar las alarmas y a algunos usuarios le saltaban la alarma de... bueno, el pantallazo este de terminal de que has sido hackeado y se han encriptado tus carpetas, está... si quieres pagar, a este correo. Porque se han visto capturas de cómo es el mensaje que sale. Sí, sí. Yo qué sé. Sí, a ver. Es el típico mensaje eso que te dice: has sido hackeado, si quieres recuperar tus cosas, páganos tanto antes de X y si no, pues lo perdéis y ya está. Eso con un formateo rápido se arregla, chavales. Sí, pero pierdes toda la información de lo que estuviera en local. Bueno, según dicen también en Bitcoin.es que ha afectado incluso a los... no, en Bitcoin no, lo leí en Foro Coches, que tampoco es que sea una fuente muy de fiar, ¿no? Pero hay gente que trabaja en Everis, que al parecer decían de que también afectaba a los backups, a los servidores, y eso sí que ya es un problema muy gordo. Hombre, ¿tú piensas? De ser así, son rumores. De ser así, sí que es un problema muy gordo. Tú piensas que si está... es que depende de los tipos de datos que sean, pero tú piensas que si tú tienes un backup de... un ordenador local que tiene ya el virus metido, estás haciendo un backup de un virus al final, y si está programado para hacer funcionar de tal manera, pues total, te va a reventar. Si no, luego, a ver, todo depende. Si estás trabajando en remoto en un servidor que está en tomar por culo y tú simplemente te conectas para trabajar sobre él, vamos a decir, y no haces transferencia de nada, pues... me imagino que esta gente trabajará de forma segura para alguna VPN o algo parecido. ¿Alguna? Y claro, si trabajas con VPN, pues quieras o no, ya puedes vivir en Roma o en Italia o en Moscú, ¿sabes? Que te va a llegar a la mierda. Te vas a picar. Good luck, I'm behind 7 proxies. No, pero ya veremos, o sea... a ver, es un tema, obviamente, en fin, al final no deja de ser una empresa privada que no ha sido algo... o sea, han ido a hacer daño, vamos a decir. Pero claro, que afecte a Prisa también ya es algo que a nivel... ya sabéis lo que es, o sea, una gran empresa de, vamos a decir... de información, pero en el sentido de que es la compañía que conjunta muchísimos otros medios pequeños, ¿no? El sí. Grupo Prisa, exactamente, bueno, lo habéis dicho antes, pero si no me equivoco, MediStation está en el grupo Prisa. Claro. Entonces es eso. Al final, pues, toda esta movida afecta a la información, por así decirlo. Para solucionar esto se habrán dado Prisa. Y los otros que van a rodar cabeza por parte de IT, de los técnicos que nos han ayudado a prevenir. Y lo otro, pues eso, al final es gente que trabaja con cosas importantes. O sea, el que no sepa lo que es, por ejemplo, estas empresas que hemos dicho son consultoras que básicamente son las llamadas cárnicas, ¿no? Trabajan para otros. Es decir, viene un banco, le encarga en plan, pues, por ejemplo, no os penséis que un banco tipo, yo qué sé, el Banco Pichincha, ¿lo conocéis? Sí. Es un banco de verdad. Pues el Banco Pichincha, por ejemplo, su red no la lleva él. A lo mejor se la tiene subcontratada a una empresa de estas para que le programe toda la movida de, pues, en fin. Claro. Claro, al final, sí. Si atacan a esta empresa que está subcontratada por un banco, es indirectamente, vamos a decir, el objetivo, por así decirlo, podría ser un banco, podría ser información. O sea, esta gerente al final trabaja con datos importantes y sensibles. O sea que esa es la movida. De ahí lo peligroso, de ahí el tema. Y nada, eso. De momento están diciendo que no cunda el pánico, que tal, que no sé qué, pero bueno, en fin. No panda el cúnico. No panda el cúnico, pero... movidica. Al parecer en el portal de Bitcoins pone que todo esto ha sido por una vulnerabilidad que hay en el software de Microsoft. Sí, a nivel de software de... como por así decirlo, joder, lo he leído antes. Sí, pero en Teams. Plan... sí, el tema de gestión de proyectos y cosas así, o sea, de... softwares de Microsoft. Que a HOSE, por ejemplo, le sacas del Office y ya se tiene que ir al OpenOffice, ¿no? No, he dicho LibreOffice, gracias. Mira, para la semana que viene, por favor, me gustaría que la extensión cambiase, ¿vale? Bueno, seguimos. Haz un escrito. Children of Bodom pierde a toda su banda, básicamente. Estamos en música, ¿vale? ¿Y dónde lo has dejado? Ya hace un tiempo, cosa de un año por ahí, se largó el otro guitarrista, que era, hostia, no me acuerdo cómo se llamaba, Roope o algo así, o sea, son finlandeses, o no sé de dónde cojones, da tomar por culo. Y Roope Latvala, ¿vale? Este guitarrista pues se largó hace ya tiempo y, en fin, cambiaron a la gente, bueno, cambiaron al guitarrista, entró otro. Y ahora, pero de pura sorpresa, porque es que hace nada, unos meses salió su último disco, pues y estaban de gira y todo eso, de hecho han cancelado giras para el año que viene, han anunciado de pronto por Facebook que de cara van a hacer unos cuantos conciertos que les quedan y al final de año van a hacer un último concierto de despedida de la formación actual, porque se largan, pues eso, todos, o sea, se larga el teclista, el batería y el bajista. O sea, se quedan los dos guitarristas, básicamente, y cantante y líder. Entonces, claro, ya han dicho que el cantante y guitarra, o sea, Alexi Laiho, que es el boss, digamos, que van a seguir haciendo cosas, pero que ya darán más datos más adelante. O sea que pinta chungo, yo espero que no mueran, joder. Sin más, yo tampoco. ¿Qué ocurre? Yo me gusta. Estos melenudos. Oh. Me gusta esa de... Los... ¿Es una de Perdidos? ¿No? Efectivamente. Hijo puta. Bueno, chicos, Dino Series, ¿qué os ha parecido el tráiler de The Witcher de Netflix? La acabo de ver y... Lo mismo que el de Star Wars la semana, hace dos semanas. Sudando polla, ¿no? Me ha gustado ver al Henry este con el pecho palomo en el agua. Eso, esta sí que lo he visto. Estamos tontos, o sea, a mí me la ha puesto gordísima. A ver, tiene buena pinta, pero claro, yo al no tener, vamos a decir, conocimiento del lore ni en cuanto al videojuego ni a las novelas, pues claro, lo veo y digo, vale, sí, tiene buena pinta. En ningún caso se me ocurriría compararlo con Juego de Tronos, por ejemplo, pero sí que tiene un toque así, pinta épico, es decir, espero y deseo que no sea la típica serie de Netflix y que hayan hecho algo más... en el estilo de Juego de Tronos incluso, pero o El Señor de los Anillos, pero sin llegar a ser una copia, ¿vale? Entonces, no sé, yo la veré, con que sea una serie entretenida sin más. Yo tengo ganas de verla, la verdad. Claro, yo juego con el punto de que al no conocer ninguna de las cosas por las cuales se ha hecho famoso todo esto, pues a ver qué tal. Lo voy a ver virgen en ese sentido. ¿No conoces absolutamente nada? A ver, sé que el brujo es brujo, que hay una tal Ciri... Una tal no sé qué que está buena, que el brujo se abre de patas. Yennefer. Esa. Y ya está. Pero a lo mejor no sabes quién es Triss. No. Tías. Ah, vale. Y ya está. No Chochitos, sé. Más. Chochos. Yo es que igual, ya el juego no los he jugado, con lo cual. Ya, jugamos el. Yo voy a tener una visión de la serie distinta a la persona que ha jugado los videojuegos, con lo cual no voy a poder ser imparcial. Voy a ser imparcial en todo caso. A ver, igual me estoy equivocando, pero no va a tener nada que ver con los videojuegos. No va a tener nada que ver con los videojuegos. Está ambientado en el universo de los libros, pero ni siquiera va a tener nada que ver con los videojuegos porque, por ejemplo, Ciri sale de pequeña y en el The Witcher 3 ya es adolescente, mayorcita. Pero en el The Witcher 3 también sale de pequeña. Ya, claro, y en el 2 también sale la mencionan de pequeña, pero no va a tener nada que ver con los videojuegos. Pero bueno, queda igual. Que es que no tiene por qué tener nada que ver con taza que te cagas y aquí estos dos hijos de puta deberían jugarse el The Witcher 3. Sí, ahí lo tengo en la lista. El 2. Si tengo hasta un juego. De jugarse todo, pero... En cualquier caso, acerca de la serie ya han dicho que tienen un plan para dar 7 temporadas. Es sí, una pero puta locura. El plan es de la showrunner de Netflix, todavía no ha dicho nada. Sí, bueno, que Netflix efectivamente no ha confirmado nada, pero que sí, por capaz que da la primera y dice, bueno, pues nene, hasta luego. Pero que lo que vendría a ser la planificación perfectamente está pensada para unas 7 temporadas. Si no me equivoco, creo que son 7 libros también o algo así. Sí, creo que sí. Pues, 7 o 8, ya no lo sé, pero sí son bastantes, ¿eh? Igual a temporada por libro o concentran y tal. Creo que los libros también luego no son todos una historia de seguido, sino que hay como pequeños relatos, movidas así en alguno de ellos, que no son... Que no es una trama de seguida, vamos a decir. Pero bueno, que ahí está el tema. No pasa nada. hay ganillas por ver esto, en fin. Hay hype. No, tampoco es eso, pero simplemente hay algo de ganillas. Yo sí tengo hype. A ver, por vuestra parte lo entiendo porque habéis jugado, os mola y todo eso. Por mi parte, pues bueno. Son unos personajes que molan, la verdad, bastante. A ver cómo los plasma. Bueno, Fer, lee esta, que esta la has pasado. Esta la he pasado yo, pues menuda mierda. Ant-Man repite director, Peyton Reed. Llegaría en 2022. Michael Douglas confirma su presencia. Está el bueno de Mike. El bueno de Michael, que ha dicho que se lo pasa bien en estas pelis y que ya ha confirmado que va a haber tercera parte. Pues muy bien. Que no hace una mierda y le pagan mucho. Pues ya ves. Y otra fechita de estreno de una cosa que ha gustado mucho. Está Chose, que tú no has leído nada, creo. O Aymar, bueno, no has leído nada. Sí que he leído, desgraciado, pero dime. Aymar, esta, que además te mola. Además, sí, eso te voy a decir, que se ha confirmado la segunda parte de Spider-Man Into the Spider-Verse para el 8 de abril del 2022. La mejor película de Spider-Man de la historia va a tener segunda parte, básicamente. Yo la vi y a mí es que me encantó, dije, es que, tío, es que tanto el diseño como la animación, todo, todo. Creo que tengo tiempo de aquí entonces para ver la primera. Sí. No te vas a arrepentir, no, ¿eh? Si no la has visto, no sé qué esperas. Pues sí. A que esté en 4K. Creo que ya está, de hecho. Con la pedazo de pantalla que tienes, la puedes gozar, ¿eh? Creo que ya está por ahí, ya la buscaré. Claro que está ya por ahí, Perla. Bueno, pues pero ya... escucha, hablando de animación, habla tú de esto. Hombre, el caballito BoJack Horseman, que resulta que, bueno, os anunciamos que iba a la temporada final, que partía en dos trozos, que no sé qué. Bueno, resulta que la decisión de hacer una temporada final no ha sido de sus creadores, sino que ha sido Netflix la que ha cancelado la serie. Pero lo han cancelado. Quiero decir, yo del Horseman este no sabía nada. Y el otro día, borrachísimo, me puse a verla, tío. Es sublime. ¿La de BoJack? ¿No Rick y Morty? BoJack es mejor que Rick y Morty. No. Y no me despeino. Y conforme vayan pasando. Cuando vaya pasando las temporadas, no sé hasta dónde has visto. La primera está bien, la segunda también. He visto pero... como 5 capítulos. Vale. No puedo decir. Sigue viéndola. ¿Será que mi humor es más sofisticado y me parece una puta basura las dos series? Yo sé, intenté verla. La viste borracho, tío. No te enteraste ni de la mitad, desgraciado. Yo sé, BoJack no es humor. Tiene cosas de humor, pero no es una serie principalmente de humor. No, pero si es que es un. A ver, la de BoJack. Sinceramente, yo me he visto hasta creo que en la mitad de la segunda temporada y hay que tener ganas para verla. Yo me vi un capítulo y me pareció insulso. O te gusta mucho o tienes que tener ganas para verla, porque sinceramente es deprimente. Sí, es que esa es la palabra. Pero es que... para ver algo deprimente tengo mi vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es que BoJack va de eso. El problema de BoJack es lo identificado que te puedes llegar a sentir aun con unas situaciones tan alejadas de tu vida, por así decirlo. ¿Yo para qué quiero llorar más viendo una serie, tío? ¿Yo para qué quiero llorar más? Pues bastante miedo tengo ya con lo mío, tío. Escucha, de gente que llora por un caballo a gente que llora por perder dinero, ¿sabes? Porque Terminator... ¿Por qué? Terminator, Destino Oscuro, decepción en taquilla y podría perder 100 millones de dólares. ¿Pero qué cojones esperabas, tío? ¿No sale John Connor? ¿Cómo que no? ¿Quién es ese? El fan de Gas Connor salía, ¿no? ¿Qué va? Claro, de Connor. ¿Qué sí que sale? Yo no he visto a un tío cachas. En teoría sale John Connor, el actor original de Terminator 2, pero de mayor. Claro. ¿Podéis hacer un resumen en un minuto de qué van las películas de Terminator? Hecho yonki. Pues es como si Alexa se pone malota y empieza a matar a los humanos. Y crea cyborgs. Sí. Bueno, cyborgs no, robots para matar a humanos. Ya está. Y manda a un cyborg al pasado a matar al líder de los humanos para poder ganar la guerra. ¿Me estás diciendo, claro, Aymar, que no has visto Terminator? No. Échalo de broma, por favor. A ver, las he visto lo típico de que yo no he tenido internet hasta bastante, bastante adelante. Entonces, cuando las podía ver era cuando las hacían en la tele y lo típico de que me quedaba durmiendo y... ¿Cómo te crees que yo vi Terminator, tío, en VHS? Escúchame. No en VHS, sino en la tele, en plan de que lo hacen en telecirco y... Yo en Antena 3 la vi, en su momento. Señor Soli, expúsalo. Yo le know. Excluido. No me acuerdo. Yo recuerdo escenas del tío que se hace casi como medio líquido, metálico y traspasa no sé qué, pero... Me cago en Dios. Mira, ¿ves? Esta, son de las pocas sagas que dicen, no, la segunda película es mejor que la primera. Sí. Pero aparte, yo es una película, Terminator 2, que me la veo una vez cada año como mínimo. Pues la cuestión está en que a pesar de que esta en teoría iba a ser el gran regreso, el gran tal, no sé qué, pues se ha pegado un poco la hostia. A pesar de que luego las críticas sí que dicen que, a ver, que no está tan mal. El problema es que recurre demasiado a lo que las, o sea, a los clichés que tiene la propia Terminator que se crearon en la primera y segunda película. Sí, pero que dicen que es la, por fin, una digna sucesora de la, de las dos primeras. Sí, pero también... Eso es decir demasiado, ¿eh? Pero también, lo que pasa es que la gente está hasta la polla. Claro, y también el tema de que sí, será una digna sucesora, pero luego también mucha gente está diciendo que, claro, que ahora con el tiempo se está viendo como que Terminator 3 no era tan mala. Hostia, que no. Yo, hostia, ¿cómo tiene que ser entonces tú? La Terminator 3, yo recuerdo en su momento... Malísima. Disfrutarla, vamos a decir. A mí no me pareció tan mala, o sea, a mí no fue... me pareció tan penosa, la verdad. Joder. Lo que pasa es que, claro... me encanta cuando la gente dice tan mala, es que... No, es verdad, lo que pasa es que... Es cuando... mala, pero no tan mala. Lo que pasa es que tú, cuando un elefante con la palma de su pata hace una obra de arte y llega uno y pega un escupitajo y dice esto es otro, pues dices, ¿esto qué cojones es? Tiene más gracia que sea de un elefante. Y dirás, ¿qué puto símil es este? Pues básicamente es, si endiosaron la segunda película, pues obviamente la tercera ya tiene que ser la puta hostia como para no... La segunda película se endiosa ella sola. Aparte, recuerdo yo en la 3 el momento ese que le para la policía al T-1000 este de los cojones y se suben los pechotes. Hostia. ¿Recordáis eso? Sí, claro. Hombre, eso lo recuerda todo el mundo. Qué buena que estaba, la rubia. Bueno. Ese... En fin. Mayo. Pues esta noticia me la quedo yo, si no os importa. Muy bien. Mayo. Mayas MC. Es renovada por una tercera temporada. Y diréis, José, ¿a ti que te gustan mucho los moteritos y los tíos con cuero? ¿Lo has visto ya la segunda temporada? Yo diré, no. ¿Por qué? Porque empecé a ver el primer capítulo de la segunda temporada y ya sé por qué no seguí viéndola. Básicamente se estaba convirtiendo un poco en plan telenovela la serie. Con lo cual... ¿Qué esperas con mexicanos? ¿Estereotipos por ser mexicana? Puede ser, puede ser. Lo único que me llama la atención... No, a ver, me quiero poner a verla porque según he visto en Instagram y demás menesteres de noticias de sobre la serie, es que vuelven a salir personajes clásicos del equipo original de los Sons. Si ese es el mayor potencial de la serie, se la pueden meter por el culo. Pues sí. No quiero hacer spoiler, pero los cuatro reventados que sobrevivieron en Hijos de la Anarquía, pues al parecer ser sí que van a salir ahí. Sí, el gordo, el bigotes y los otros dos son normales. Pero cállate, Bella. Cállate, de gracia. Bueno, ¿qué ha hecho Martín Scorsese que vuelve a hablar? Es que en serio, me cansa ya, ¿eh? Si habíamos dicho que esa no la decíamos. Bueno, pues mira, la vamos a decir, yo que sé, ya que estamos. Va a quedar este hombre súper odiado, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? El cejas pobladas. Cejas pobladas. Oye, pues el Martín Scorsese cumpleaños dentro de poco. Pues a ver, entre comillas se quiero justificar. Entre comillas se quiero justificar el anuncio este que dijo de las películas de superhéroes es como un parque de atracciones. Pues quiero justificar eso en plan de. Bueno, a ver, yo lo entiendo. Si hubiese nacido en esta época y fuese un chavalito, pues a lo mejor sí que me hubiese gustado las películas y hubiese montado alguna película basada en superhéroes. Es que básicamente aquí él lo ha aclarado, pero él mismo se ha cerrado la boca. Es decir, cito, si fuera más joven, si hubiera nacido más tarde, puede que me hubieran emocionado esas películas e incluso que hubiera querido hacer alguna. Pero crecí cuando lo hice y desarrollé un sentido del cine, de cómo era y cómo debía ser, que está tan lejos del universo Marvel como lo está la Tierra de Alpha Centauri. Para mí, para los cineastas a los que llegué a amar y respetar, para mis amigos que comenzaron a hacer películas casi al mismo tiempo que yo, el cine trataba de revelación estética, emocional y espiritual. Se trataba de personajes, no. La complejidad de las personas y su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, la forma en la que pueden lastimarse a unos a otros y amarse y de repente encontrarse cara a cara con ellos mismos. Se trataba de confrontar lo inesperado en la pantalla y en la vida que se dramatizaba e interpretaba, y se trataba de ampliar el sentido de lo que era posible en la forma de arte. Y esa era la clave para nosotros, era una forma de arte. Pues hijo de la gran puta, si es que tú mismo lo has dicho, la manera de entenderlo para tu generación era otra a la cual es ahora. Y ya está, entonces no tienes por qué menospreciar lo que es diferente. Has caído en tu propia polla viejisma, polla viejada. O sea, no queda, al menos lo ha admitido. O no lo ha admitido, se ha dado cuenta, pero no, ¿sabes? Lo ha matizado, sin más, no se arrepiente. Simplemente ha dicho, no, a ver, me refería a esto, que a lo mejor puede ser que si hubiese nacido en otra época, que es normal, es un hombre mayor, bueno, mayor, quiero decir. Que ha nacido en otra época en la que las películas se hacían de otra manera. Pero es que no ha dejado de existir el cine que él defiende, sí, vamos a decir. ¿Pero por qué? Pues porque antes no había tanta opción a efectos especiales ni tanta polla, solo las típicas de la Guerra de las Galaxias y tal. Pero esto es como y el que... Donde empezaba más el guión, ¿sabes? Y la escena, que los propios efectos especiales. A ver, aquí sí, lo que estás diciendo tú, hoy en día no se deja de hacer esas películas también, coño, el Joker. El Joker no tiene efectos especiales, es todo guión, por ejemplo. Estoy comparando, sí, es superhéroes, pero ya no entendí con lo que quiero decir. Que ahí prima más el guión, pues no se está dejando de hacer películas así tampoco. Pero el tema, Chose, yo lo que voy es que esto a mí me suena a lo típico de... Viene ahora un autor de música que en los 80 lo petaba... Random, quien sea, que te hizo un clásico, unos clásicos de la hostia en su género, tal, o te viene el típico heavy polla vieja de que en sus tiempos el género era la puta polla, cuando ellos eran dioses, tal, y que ahora solo se hace reggaetón y mierda, pues esto es lo mismo al final, la electrolatino mierda de estas, pues dices, vale, pues es la época que le ha tocado vivir a esta gente y sí, será una mierda, pero si esa gente está con eso a tope, pues ¿qué le vas a hacer? Es el tiempo que siéntete afortunado de tú haber vivido lo otro y tal. ¿Que es una pena que ya no existe y se esté perdiendo y que cada vez la gente esté más gilipollas? Pues sí, pero ¿y qué haces? ¿Luchar contra el avance del mundo? Pues ¿qué haces? ¿Mover la cabeza como los menudos o restregar el filete a una tía en el culo? Pues obviamente restregar el filete. Hablando... Perdona, pero ¿tú no sabes ese dicho de sexo, drogas y rock and roll? Sí, ya. Eso para los guitarristas y los cantantes y los grupos de música. Pero si eres un bindundi piojoso o friki que no folla, pues no se va ni pero, droga, ni rock and roll, ni pero para eso no te hace falta ser heavy. No, he dicho artista, no heavy en general, gilipollas. Ni tener de menudas. Prosigamos. Bueno, la siguiente... ¿Quién la quiere? Porque estamos en cine, ¿eh? Estamos en cine. Sí. Si la estoy intentando leer, pedazo de maricón. Venga. Bueno, pues ya que seguimos en cine, Death Stranding, Inside Kojima Productions, de la BBC, Kojima confirma que Kojima Productions hará películas en el futuro. ¡Guagua, por fin! ¡Pelis Kojima! Pues digo una cosa. Lo que faltaba, ver a Snake meando en la pared. Pues te digo una cosa. Yo quiero ver una película hecha por Kojima. No tienes remedio, José. O sea... La cuestión está en que Kojima no puede hacer una película de Metal Gear Solid. Mira, sin ir más lejos. Solid. Lo más cercano que ha estado Kojima es en Terminator, en la 1, en la portada. El John Connor, hijo puta, se copió del Snake en la portada. No es John Connor, es Kyle Reese, capullo. Bueno, John Connor, loco. El padre, digo, hijo, Espíritu Santo. El padre. Ya lo sé, Kyle Reese es el padre. Te has quedado tonto la lechuga. A ver, el tema está en que en cuanto a Kojima haciendo películas, pues bueno, no es desencaminado, de hecho lleva años haciéndolo en videojuegos con sus largas cinemáticas, cosa que se reafirma en la en una noticia que, bueno, no la he metido, pero es así. El final de Death Stranding dura dos putas horas de vídeo. Con lo cual, pues bueno. Me parece cojonudo. Que este tío le dejen hacer películas. Yo lo que creo es que Kojima Productions al final va a ser más bien una manera de hacer las cosas. El día que Kojima se retire o el día que... A ver, un imporio de cosas, tipo que te sacan un videojuego, que te sacan una película, una serie, etcétera. Eso es lo que voy, eso es lo que voy. ¿Os habéis visto el documental? No, tú tampoco. Yo sí que me lo he visto, sí que me lo he visto. Sí, son 20, sí, 26 minutos. Ah. Está en inglés, es de la BBC, obviamente. Pero me lo estuve viendo, no es broma. Y es lo que dice, que es que estamos encaminados a que todo sea digital, que los videojuegos sean por streaming, las series, las películas sean por streaming. por el propio Kojima, ¿eh? O sea, estoy hablando de boca de Hideo Kojima. Y que estamos encaminados a que todo sea eso y que tú puedes... en cualquier momento, en cualquier lugar, ponerte una película, una serie o un videojuego en tu... Bueno, aquí el cabrón tira para iPhone, ¿sabes? Dice, en tu iPhone, en tu iPad. Dice que si ya no hay diferencia entre distribuir un videojuego o una película, ¿qué diferencia puede llegar a haber entre hacer películas o videojuegos, ¿no? Y que él, que no tiene, que Kojima Producción no tiene por qué cerrarse a hacer solo videojuegos. Y que tienen la capacidad para contar grandes historias como ya han hecho anteriormente en otras cosas. Pero si es que esto es así, es decir, es como Final Fantasy. En el sentido de que Square te hace unas putas cinemáticas brutales. Es como si ahora Blizzard, vale, sí, hicieron la película de Warcraft, pero que te la podían haber hecho con la tecnología que tienen ellos, o sea, con las cinemáticas de las intros que utilizan ellos, que son putamente bestiales. Ahora te coge Kojima y ¿quién te dice a ti que el final de Death Stranding no es una puta película? Es decir, coño, con el puto motor gráfico del juego... Pero es que ¿qué es, ¿qué es si no el final de Metal Gear Solid 3? Sino una putísima maravilla, o sea... Es que ese es el tema, o sea, el 4, ya ni hablemos. Con el puto juego, aunque sea un juego entre comillas, pero es un puto vídeo largo. O sea, claro. Es una puta película, básicamente. Se dice a es coña, que, pero... Escúchame, es que si el final de Death Stranding de verdad dura dos vídeo final, eso es una película, y de las largas. Bueno, como que... Pues seguimos... Bueno, chicos, sí, porque es la de Kojima y os ponéis palote. Que te cae. Palote... 3 días, José, 3 días. Bueno, chicos, el tema. Hay una noticia en Vandal que dice: las propuestas de los partidos para la industria del videojuego en las elecciones del 10N. Porque el caso está en que esta semana, la semana que viene, ya vamos a empezar el programa con Death Stranding en las manos y gobierno nuevo. Y aquí Vandal pues nos recopila un poco cuáles son las propuestas de cada uno para con los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy resumida, pues el caso es que el PSOE, por ejemplo, dicen que quiere meter la introducción del videojuego en la educación, ¿vale? Quieren meter, al parecer, quieren arrimar la narizica ahí, ¿sabes? ¿Cuántos llevan diciendo todos esos, ¿sabes? Pero vale. Ya, bueno. Los cojones van a hacer eso. El caso está que dicen que, de todas maneras, esto lo que conlleva, al menos el programa del PSOE, es que los videojuegos dejen de aparecer en la sección cultural para irse a la sección de tecnología. No sé. No. Pero, ¿y el tema del IVA? O sea, se refiere a productos, ¿no? Bueno, en general, a la manera de referirse a los videojuegos en su programa ha cambiado de campo, por así decirlo. Lo enfocan más a lo profesional que no a lo cultural, ¿sabes a lo que me refiero? Que, entre comillas, lo veo un poco lógico también. Es decir, al final es una puta industria que genera trabajo y que se quiera considerar arte es muy bonito, pero es una puta industria. ¿Y el cine en qué...? ¿Cómo se considera entonces? O sea, el, no, es, o sea, que no es, no es, 50, no es incompatible una cosa con la otra. ¿Sabes a lo que me refiero? El cine es una puta industria gigante, pero en parte... Bueno, el cine porque hemos nacido y ya se le llamaba arte, ¿no? Pero yo pienso que es una cosa más, vamos a decir, de términos que pero no de... Es que, pero entonces aquí tenemos que entrar en un dilema, en un debate, claro, de qué es el arte. ¿Qué se considera arte? Claro, pues eso, para cada uno lo que considere. Por ejemplo, pues bueno, el que hace modelado en 3D, eso es arte. El caso es que al menos el PSOE dice algo porque el PP no menciona para nada los videojuegos. Sí que en el anterior programa sí que mencionaban cosas tipo estrategia de apoyo a la industria y demás, pero en este nuevo no hay absolutamente nada. Lo cual, pues bueno, ahí queda eso. Unides Podemos dice que sí que meten bastante el tema de los juegos. Lo quieren plantear también desde el punto de vista educativo, por así decirlo, en una estrategia de formación y alfabetización digital. Quieren poner recursos en marcha para, pues eso, nivel educativo, implementar más, ya no solo los videojuegos, sino el uso de las tecnologías. Al final no lo veo mal, también es cierto que lo suyo sería, vamos a decir, un uso entre comillas responsable, ¿no? Que no sea lo típico de... Porque el problema es que muchos críos van ya al colegio y no hace falta que les enseñen nada, porque les dan la puta tablet desde que tienen un año y saben tocar cosas y ya la manejan mejor que los padres, vamos a decir. Entonces, no sé. La cosa estaría en ver de qué manera se plantea esto. Sí que hacen especial hincapié los de Podemos, los podemitas, en el hecho de que quieren competir... O sea, pretenden fomentar a nivel industria en España el tema de los videojuegos. Con lo cual, pues oye, por esa parte, pues bien. Dicen que quieren... Sí, hacer competencia al resto de países, ¿no? La marca España. Bueno, más que hacer competencia, ponerse un poco a la altura. Pero sí, bueno. Algo así. Quieren eso. Lo que tienen que hacer es ayudar a los desarrolladores con subvenciones, con de la gran puta. Sí, bueno, para que al final sea casa de los cuatro amigos y tal. Lo que tienen que hacer es apoyar formación y formalizar los estudios y las... Vamos a decir, generar un... Que no sea ahora en plan... tú no tienes una carrera como tal de videojuegos, ¿sabes a lo que me refiero? Que haya algo específico, digamos, muy sí, específico a eso, que se formalice como tal. No estoy hablando de cursos que ofrezcan escuelas privadas, que eso tiene la misma validez que un papel... carrera multimedia... Estamos hablando de universidades, ¿eh? Sí, ¿como cuál? Porque yo sé que hay una por ahí de... ¿La Universidad de Madrid? ¿Pero tienen carrera de videojuegos? Que sí, coño. ¿Pero tal cual? Que sí. A ver, la carrera de multimedia también te enseña desarrollo de videojuegos según qué asignatura, ¿eh? Pero yo estoy hablando de carrera de creación de videojuegos. Yo lo único que sé que hay es carreras en ingeniería informática, en multimedia y tal. Yo tengo entendido también en Barcelona que hay un... ciclo superior de desarrollo de videojuegos. Claro, te lo voy a buscar, pero tengo entendido eso. Hay cosas. Pero me refiero, ¿es algo oficial 100% o es algo que da una escuela random, vamos a decir? Yo te estoy hablando de universidad y ciclos también hay. ¿Ciclos? Sí. O sea, eso yo lo he... No sé yo eso, Sí, coño. O sea, no me suena de nada. Yo sé que hay cosas por ahí particulares, vamos a decir. Sí, en plan privado. Mira el Telegram. No, tipo... Estoy viendo uno, ¿vale? En la Generalitat Valenciana. Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. Sí. Claro, pero esto es una parte, vamos a decir. Es decir, es que el problema está en que el mundo del videojuego no es solo... un curso y ala, ya sales ahí petado para hacerlo pero todo. Pero es que hay otro en videojuegos y ocio digital. ¿Pero ese dónde lo estás viendo? Te he dicho que te pasa el enlace por Telegram. Vale, sí, claro, pero esto es online, pone aquí. Ciclo formativo de grado sí, superior. Pero hay algunos presenciales también, como tal. Bueno, habría que mirarlo en parte. Habría que mirarlo bien, me refiero. Obviamente aquí estamos hablando un poco por encima, está claro, ¿no? Pero el tema está en que igualmente no es algo que, por ejemplo, tú oyes a la gente que va a estudiar o que quiere estudiar, pues sí, voy a estudiar programación, tal, no sé qué, o desarrollo web, o tal, pero nunca, ¿a quién conoces tú o te suena que haya estudiado el grado superior de videojuegos? O sea, no es algo que esté en todas las ciudades. Me estás diciendo que a lo mejor está en Barcelona o está en online, sí. Que no es presencial. La cosa no, está en que eso tiene que llegar a ser algo, vamos a decir, superpoblado, por así decirlo. Que esté, por sí, lo menos... Una asignatura más, pero tú sabes que eso no se va a hacer. No, que esté por lo menos en un instituto por ciudad, vamos a decir, o comunidad. Sí, al igual que está la rama tecnológica de desarrollador web o multiplataforma, porque esté la opción de videojuegos. Claro, ahí pues si es que hay módulo para hasta aprender a limpiar el culo a los abuelos, tío. Tiene sentido que no haya de videojuegos. Pues ese es el tema, que tendrán que impulsar toda esa movida, o sea que, en fin, que Podemos, al parecer, pues quiere meter tanto en cuanto a en nivel empresa como a nivel educativo, todo esto, pues oye, interesante. Ahora, también digo, no votéis en base a, no, yo es que los jueguitos, tal, eso, por supuesto. Bueno, ¿qué quiere cojones, hacer? Hay algunos que van por las paguitas y otros por los videojuegos, tío, que voto lo que les haga de los cojones. Sí, bueno, a ver, en fin, claro, es simplemente... Final, okay. Ah, claro, yo sé eso. Bueno, ¿qué quiere hacer Ciudadamos? quiere. ¿Milagramos, has dicho? No, mamada, es que. Quiere apostar por la cultura, por nuestra cultura y nuestros creadores, ¿vale? Sino dando un poco a entender que no es solo cuestión de empresa y tecnología, sino también cultura, ¿vale? Ciudadanos va por ahí. Quiere una mejora en los incentivos fiscales del cine y equiparar la industria del videojuego española a la del cine. O sea que Ciudadanos pretende meterle también caña a nivel industria, pero sin dejar de lado el tema de... cultura. Cultura, claro. Es que me queda al lado de la cultura. Correcto. Los Vox. ¿Qué pasa? Estoy viendo que por Telegram Rama pasa una foto de un Snorlax con gafas. Y es que tiene las mismas putas gafas que tengo yo, tío. Joder. Pues la cosa está en que los buenos de Vox Kebab no tienen nada de videojuegos en su programa. No hay nada. Pero sí para los toros, ¿verdad? ¡Hombre, perla! El fachaleco, bien puesto. Y los demás país, pues, ¿qué tienen por aquí metidos? Bueno, estos también... No me lo digas, han copiado y ha pegado lo mismo que Podemos. ¿Qué ha acertado? La han liado un poco también con el tema de... ¿qué era? Con el tema de los eSports, que quieren... están equiparándolos a nivel, en plan, parece que un chaval de 16 años esté en la política, porque dicen, sí, porque vamos a hacer un estadio muy guapo para los eSports, para no sé qué. En plan, como que están diciendo cosas rollo el señor Vance, en plan, hey, chicos, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué dicen por aquí? Lo que quieren hacer es apostar por las industrias culturales y creativas, ¿vale? Su propuesta sería un fondo de capital de riesgo dirigido a empresas jóvenes y aquellas que estén en situaciones difíciles, principalmente enfocado a proyectos empresariales que estén impulsados para mujeres y así favorecer su penetración en el sector. Yo sí favorecía penetración. Mujeres y penetración, todo junto. Uf, qué raro eso. Joder. No está en la misma frase, había un punto entre medias, que quede claro. Ah, no, sí, sí, es lo mismo, es lo mismo, perdón. Proyectos empresariales que estén impulsados para mujeres, coma, y así favorecer su penetración en el sector. Es que de la... Este texto podría haber puesto inclusión, pero no. Esto es de Vandal, entiendo que esto lo ha escrito Vandal. Nada, básicamente eso. Sí que menciona también lo que es su programa a la sostenibilidad cultural, lo que es más país en cuanto al tema de los videojuegos, y crear una agencia del videojuego. Es también lo que pretenden, porque ven que es un vamos a decir, un sector que está al alza, entonces quieren apoyarlo. Sí, sí, vamos, poner a gente a ojo para las subvenciones. Básicamente, los tres que apuestan más fuerte por esto son Podemos, Ciudadanos y Más País, y el PSOE, bueno, un poquito. Tampoco mucho, pero un poquito. Así que nada, por si os interesa, pues oye, veía curioso meter. Bueno, todo entonces esto. Tres partidos, ¿no? Claro, chicos, todo se reduce. Nada, en fin, simplemente pues eso, que vale. Está curioso. Antes. Al final, a ver, espera, al final el tema es, a la persona de a pie, que sea un jugador, le pela la pollísima lo que hablen los partidos sobre esto. A ver, sí y no, es decir, para el que se quiera dedicar al desarrollo, obviamente, que esta gente, y es que ya no es cuestión de que estos en concreto lo vayan a hacer, es algo que debe, no sé, es algo que... llevamos ya muchísimos años, llevamos prácticamente 40 años con una industria del videojuego en España que no se ha impulsado nunca más que lo que cada uno ha hecho con sus cojones hacia adelante. Con lo cual ya no es cuestión de que un partido u otro lo mueva en plan, ahora que está de moda. No, esto tenían que haberlo hecho hace ya mucho tiempo, porque se ha demostrado, pues, como la informática, que es una industria que... No, hay que hablar de... No es que sea la moda, es que es el presente. O sea, es la vida y es el futuro. Con lo cual veo estúpido negarse a ver eso. Pero tanto esto como la puta informática en sí. Y luego el tema también estaría en que al final es eso. Al usuario sí que le interesa por el hecho de que si hay más industria, pues vas a tener más oferta y pueden haber más posibilidades y más cosas chulas para esa persona que al final disfrute. Pero que me refiero que al final es todo un poco palabrería. O sea, no sé, tampoco, ¿sabes? No sé cómo decirte. Mira, solo, Otra cosa. Ya mínimamente y me callo. Como no, esto, si no te calles. Lo sé. Como esto sigue adelante y va a seguir. Ojo a lo que voy a decir. No dudéis, repito, no dudéis que las sospechosas habituales, y ya sabéis por dónde voy, que luego hay una noticia relacionada, sé que muchos tenían ganas de que hablásemos de esto, van a intentar meter hocico en política con lo que hemos dicho de esto de... ¿Sabes? Mal, tío, son paguitas, ¿qué quieres que te... Y ahora sí, Chose, luego complementamos, pero dicho. No, lo de... Los que son los técnicos informáticos, si mal no recuerdo, en su... Convenio del metal. Rango, es iba a decir, está en la metalurgia, o sea... primero que cambien a los técnicos y gente con esos puestos. Ya había... Y ya luego los videojuegos, ¿sabes? Te quiero decir. Cuando yo estudiaba, recuerdo en 2008 ir a una puta manifestación aquí en Alicante de para tratar toda esa mierda. Y bueno, 2019 y el buen convenio del metal. O sea, ni tecnología ni hostia, somos metaleros. Llevamos consolas. En fin, así está el mundo, chicos. Así está el Españita. Y no hace falta irse tan esto como a los videojuegos. Algo tan de moda como los videojuegos. Pero en fin. Sigamos con los videojuegos, prácticamente. Votando gilipolleces. Pues sí, para los usuarios de Switch estamos de enhorabuena porque el Bloodstained, a ver, estamos de enhorabuena, pero es algo que tenía que haber llegado, que tenía que haber salido bien, las cosas como son. Bloodstained salió medio roto para Switch y ya ha sido parcheado fuertemente. Lo que pasa es que, bueno, han mejorado mucho el tema del input lag, los lagazos, la calidad de la imagen y tal, los frames por segundo, etcétera. Dicen que ahora se juega bastante bien. Pero la cosa está en que de todas maneras todavía hay margen de mejora y dicen que van a seguir mejorando, con lo cual, pues oye, veremos cómo avanza el tema. Pero ya se le ve el tatuaje en la teta a la prota. Sí, claro, ten fe para ver eso en la Switch. Es un juego que ya salió hasta en la versión de Xbox One X un poco pochito, o sea que imagínate en Switch lo que han tenido que hacer para que fuera bien. Pero bueno. Me cago. En fin. ¿Qué pasa con SingStar? Pues que se cierran los servidores el 31 de enero de 2020. ¿Y a quién coño le importa esto? Sigamos. Más cositas. Resulta que han salido a la luz los requisitos para la Halo Master Chief de PC. Y, a ver, han salido como un cuadrante para varias configuraciones, ¿no? Por ejemplo, las especificaciones mínimas, tanto para Intel como para AMD, pues son cosas, vamos a decir, asequibles. En el sentido de que, por ejemplo... con una AMD Phenom 2, que eso tiene la puta tira de años, y una AMD HD 6850, que yo tenía esa gráfica, me la compré en el año 2010 o 11, si no me equivoco, y con 8 de RAM, el juego te va a tirar sobre los 50-55 FPS, con lo cual, con un puto PC de mierda vas a poder jugar a la Master Chief de super puta madre. Bueno, a ver, en mínimo, ¿vale? Pero sigamos avanzando en la tabla un poquito y, por ejemplo, en cuanto a Nvidia, sí que recomiendan un i3 de tercera generación, que vamos a decir que eso ya son pues como 7 años, con que tengas 7 años tu CPU pues es suficiente, y una gráfica, una GTS 450 de Nvidia, que más de lo mismo. Para los requisitos mínimos para correr el juego a 1080, bueno, tampoco te creas que piden una puta locura. Un FX de AMD 4100, que igual eso tiene ya bastantes años, y una R7 360 correrá a 60 FPS más o menos. Y en Nvidia pues te piden un i7 de primera generación prácticamente, y una Nvidia 560, por ejemplo, ya sería suficiente para moverlo pues igual a 60. Y para 4K pues más de lo mismo, o sea, es que tampoco nos piden ninguna puta locura. Para moverlo con Intel, un i5 de tercera generación bastaría. Y una gráfica, una Radeon 480 o una GTX 770. Iría a 60 FPS. Todo esto para una tostadora. Todo esto para Halo Reach, que en teoría es el top, vamos a decir, del 1, 2, 3 Reach sería el top. Y luego ya iría el 4 y el 5, que claro, no están en la Master Chief. Entonces, ¿qué pollas? No, el 4 es... El 4 está. El 4... El que no está en Reach, capullo. Claro, pero bueno, el Reach en teoría es superior a 1, 2, 3 y ODST, y al 4 en teoría sí que es superior al Reach, pero si manejamos estos datos, yo creo que el 4 tampoco distará mucho y que se podrá jugar más o menos bien. No sé, de todas maneras lo veo algo bastante asequible. Entendible también, porque son juegos que tienen ya su tiempo, pero no recordemos que no dejan de ser versiones que se han porteado específicamente para PC y están mejoradas respecto a las originales, son las versiones Anniversary y todo eso. O sea que bueno, bien, al final va a poder jugar casi cualquiera. No está mal. bien optimizado. Falta eso, que de verdad cumplan con esto y esté todo bien optimizado. Y veremos, chicos. ¿Qué más? Me suda, la tengo en el equipo. Pues nada, hablando de que, bueno, de no tiene nada que ver. Ha compuesto un tema para Pokémon Escudo Espada. Spring Escudo. ¿Cómo, cómo? Pero, a ver, ¿qué? ¿Quién? Porque se ha cortado. Toby Fox ha compuesto un tema para Pokémon Spring Escudo. Efectivamente. No es uno de los temas principales, ni mucho menos, pero es un coño, ya ha metido el hocico ahí, le han invitado. Bueno, es que este tío ha hecho también la banda sonora del Home ese, el juego, ¿cómo? El Town. ¿Cómo se llama el juego ese de Game Freak, que es el pueblo este nuevo, un concepto nuevo de RPG? Sí, el Pokémon Mal. El Pokémon Mal ese, pues él ha hecho también la cosas para la banda sonora, con lo cual... ¿Pokémon Rumble puede ser el nuevo que han sacado? No, chos, no, no tiene nada que ver de Pokémon. El Town ese, el juego ese que no, que es de Game Freak. Down, Down. De los creadores de Pokémon, pero que es un RPG nuevo, un formato nuevo para Switch. Da igual, Chose. Oh, vale, Blue Point. No, es que lo desconozco, por eso me queda un poco tal. Pues Chose, estuviste en los programas del E3 y eso se habló aquí. Mal, ¿eh? Es que se loco, no me acuerdo de todo, ¿vale? Pues mal, trabajas en un puto programa en el cual la rigurosidad es lo primero, Chose. Bueno, chicos, a ver, hay... un tuit de Blue Point, ¿vale? Os pongo un poco en situación. Blue Point es esta empresa que se dedica a hacer remasters y remakes en plan bastante bien para recuperar viejas glorias y traerlas a hoy en día, ¿no? De hecho, pues uno de sus trabajos ha sido los Metal Gear HD Collection, fueron la Uncharted Nathan Drake Trilogy, el Shadow of the Colossus, etcétera, ¿no? Pues por Halloween pusieron un tuit que dejaba bastante... ¿Por qué? Por Halloween. A Molin. Sí, se habrá cortado, ¿no? El caso es que pusieron un tuit en el cual, claro, dejaban muchísimas pistas, por así decirlo, de posibles futuros proyectos. Yo cuando lo leí de primeras dije, joder, chaval. Pero claro, te paras a leer y dices, es que dicen muchas palabras clave que dices, sois unos hijos de perra. Os lo leo en inglés, ¿vale? Dice, pero que lo lea Chose mejor, entonces. Chose. ¿Lo quieres leer, Chose, por favor? Te lo paso. Lee. ¿El tweet? Sí. Mira, lo paso por el almacén de Jet Set Podcast. Léelo, por Dios. Sí, voy a leerlo todo. Sí. Es cortito, venga, por favor. No me sale de los cojones, de gracia. ¡Léelo! Léelo, sucia sabandija, léelo. Hazlo por nuestros oyentes. Por favor, tío. Te lo están pidiendo en el chat todos, tío. Menos mis fans. José no, Rabaneda te lo está pidiendo. Eso mentira, él me ama. Kazumilla también, te lo está pidiendo todo. Javier, están todos aquí, Chose. Te lo está pidiendo Zacro, te lo pide Tora. Te lo está pidiendo Dante, tío. Te lo está pidiendo, yo qué sé, Mr. Kojima. Te lo están pidiendo todos, tío. Dave Meister, están ahí todos, tío. ¿Ves? Un booster, es desgraciado. ¡Qué es verdad! Kazumira dice, lee. Es que él no te lo pide, te lo ordena. Lee. No es un por favor, no es un lee. No me siento respetado en este menester. José Rabaneda, Chose, lee. Lo está poniendo, tío. ¡Vamos! Chose, vamos leyendo. Vamos. ¿Ves? José Rabaneda, we love you. Léelo, Choselete. Bueno, yo sigo mirando el LinkedIn. Puto payaso. Eres nuestro intérprete. Qué gilipollas, tío. Mirad, así os trata, ¿eh? Así os trata. Gazumira dice o golpe de pene. Nah, déjalo, que le den por culo. No voy a repetirlo del otro programa. So calm this spooky night. A symphony of rumors. Not one, but two. Return from shadow. ¿Lo leo en plan bien o en plan subnormal? No, leo en plan Chose. Venga, a resistance to dark home as black monsters escape twisted hills to wonderlands and seapon souls. Filter your candy collections. Soft from solid and be eco-friendly. Have a metal Halloween. Pues, claro, la traducción aquí, palabras clave, ¿vale? La palabra clave sería una sinfonía de rumores de Castlevania Symphony of the Night. Y luego dice, no uno, sino dos. Regresan de las sombras. O sea, como que tienen dos proyectos. Una resistance, será el Resistance de Play 3. Escape from Twisted Hills, del Twisted Metal. esto, Wonderlands and Siphon Souls. Siphon de Siphon Filter, porque luego encima dice Filter Your Candy Collections, o sea, Siphon Filter, y Souls de Demon Souls, que se lleva rumoreando miles de años. Y luego dice Soft From Solid de Metal Gear Solid. Have a Metal Halloween de Twisted Metal. Claro, aquí hay muchas estas. Los principales nombres que sacan de esta lista son Castlevania Symphony of the Night, Demon Souls, Metal Gear Solid, Resistance, Siphon Filter, The Legend of Dragoon y Twisted Metal. A ver, por mi parte, ojalá y fueran Castlevania Symphony of the Night, aunque no creo que le haga falta un remake a ese juego, ya como es, no sé qué más pueden hacer, o sea, que lo hagan en 2D, en 3D así medio chulo, me pelaría el capullo fuerte, porque ese juego ya es que como está es cojonudísimo, pero sí que vería para hacer un remake guapo el Metal Gear Solid, sobre todo. Y es que porque los demás, a ver, Demon's Souls, vale, puedo entender el que le guste los Souls, yo no, así que, y dicen que es un juego muy tosco y que readaptarlo hoy en día estaría muy bien, pues igual hasta ahí no le daría una oportunidad, a quien engaño. Resistance, no sé si lo habéis jugado. ¿El de Play 3? El de Play 3, el primer juego de Play 3. A ver, es el único que tengo. Es un FPS sin más, no está mal. En su momento era un buen pepino gráfico, pero tampoco es estamos hablando. Puta basura. El juego no es tan malo, ¿vale? Es basurífero, los controles son asquerosos. Yo me lo pasé y me lo pasé bien. No recuerdo que me resultase una peste, la verdad. Escúchame, yo fue ponerlo y decir, mira, lo que. No, a mí tampoco me pareció tan malo, la verdad. Y lo jugué, o sea, después de haber jugado a Halos, Calls of Duty, Gears of War y mierdas así. Y no me pareció tan pesado. Yo fue ponerlo, no duré ni 20 minutos. Mira, Siphon Filter, el 1 no, pero si hicieran el 2, sería un poco. El 3 vale, pero prefiero el 2. Si me hacen el 2 bien hecho, en plan hoy en día, sería espectacular, ¿eh? En Legend of Dragoon ya dijeron que no iban a tocar esa saga por parte de Sony. Es un gran RPG. En su momento yo tenía amigos que jugaban a ese juego y lo tenían como mejor que los Final Fantasy incluso. O sea, curiosidad al menos me da. Y el Twisted Metal es una saga a la que nunca me ha hecho ni puta gracia, la verdad. O sea, lo he visto el típico juego que Sony se empeña en decir, mirad qué guapo, pero es que me pela los cojones de tal manera que, no sé. Yo me vicié muchísimo al Twisted Metal Black. Pero el caso es que Twisted Metal ha tenido entregas a día de hoy y ha tenido también revisiones así más actuales. No es un juego que se quedase, no sé, creo que hay mejores cosas que remaquear si le diera por. Pero bueno, había que leerlo. Y José Rabaneda dice, yo sí hacen el Solid bien, pero quiero los de MSX. Y esa es la puta verdad. Eso es lo que llevamos defendiendo mucho tiempo, desde los especiales Metal Gear. A ver, piénsalo. Konami, ahora que está en la mierda, un remake, que le hagan un remake del Metal 1, ¿eh? Ya, sería espectacular. Y además, llevamos para cuando lo pudieran sacar, que a lo mejor, imagínate, para el año que 5 o 6 años sin un Metal Gear, porque no cuento el Survive para nada. Aunque sacaran el Metal Gear 5 ese que decían bien hecho, en plan. No lo van a sacar. Reversión. Yo lo compraría, te lo digo, claro. Sí, escúchame. El Metal Gear Solid 5 y ya está bien hecho. Pero el 5, sin la V, el 5. No, el V. Está bien hecho. Pero es un incomprendido de su tipo. Bueno, lee la siguiente noticia que a ti la has puesto tú y yo. Ah, sí, yo qué sé. ¿Quién va a poner esa cosa de somos Xbox? Es el único que entra a la web, ¿no? No entro ni a la web. Inside Xbox, especial del X019, el 14 de noviembre. Tarde. La compañía ha prometido hablar de juegos y más juegos. Pues como siempre. Pues claro. Se rumorea que va a estar ahí el de Ninja Theory el o sea, yo qué sé, tío, es que me estoy durmiendo. El chino. Bueno, la siguiente es de la BlizzCon, es ya el bloque de BlizzCon. Entonces, Chose y Aymar, os la dejo a vuestro libre albedrío, sí, para que vayáis comentando. Poca broma, avísame cuando termine la BlizzCon que voy a cerrar los ojos un poco. Yo sé, ve leyendo, yo te voy diciendo apuntes. Pues nada, en la BlizzCon se anunció Diablo 4 y parece ser que han querido no hacer otra vez un Diablo 3 respecto a hacerlo tan family friendly en cuanto a cómo es el contenido en sí del juego, para que no haya jugado al Diablo 3 y haya jugado al 2, o quien no haya jugado a Diablo, básicamente el Diablo 2 y el 1 tienen un toque sangriento y rollo más gótico, más oscuro, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es luchar con Diablo, que es este dragón y tal, y pues... Este dragón no es este Diablo. Bueno, sí, ya me entiendes, que tiene forma de dragón. Pero bueno, dragón, ya me entiendes, es que me, no sé, la característica me recuerda a un dragón. En fin, ¿qué es eso? Que es el aspecto es un poco más gótico y más un poco tenebroso. ¿Qué pasa? Que esto en el 3 pues no fue así. Pues parece más un pasearte por Azeroth o muy family friendly, poca sangre. Sí, era como súper iluminado. O sea, sí, era un rollo más animado, por así decirlo. Y lo que han anunciado en BlizzCon, en el tráiler y en los gameplays que se han visto, es que vuelve a sus raíces y en fin, va a haber sangre por doquier. Mal rollete respecto a cómo es un poco el diseño de cuevas y... Porque al fin y al cabo lo que van a hacer es, otra vez, a través de una invocación que hacen, es lo que se ve en el tráiler, pues abren un portal y, en fin, entras al infierno y todo este rollo. Y es eso, va a tener el rollo gótico que tenía antes. Me imagino que habrán escuchado los fans, porque el Path of Exile, por ejemplo, para el que no lo haya jugado... Son desarrolladores que también estuvieron involucrados en el Diablo 2 y pues es un juego en Steam que tiene bastante actividad por esto que estoy diciendo, porque mantiene mucho la esencia de los antecesores al Diablo 3. Y nada, no sé si hay fecha, creo que de momento está un poco verde ese tema. Que yo sepa, no, yo no anuncio fecha. No anuncio fecha. No dijeron nada del Diablo Immortals, o sea, Immortal para el del móvil. Obviamente. Porque ya les llovió hostias el año pasado. Y nada más, algo que quieras comentar tú. De momento lo que se han visto son tres personajes, que es el bárbaro, la hechicera y el druida. Que el druida me mola bastante, que se transforma en un oso súper tocho. Y la hechicera, pues básicamente es como una especie de mago, por así decirlo. Y el bárbaro, pues el típico tanque fortachón. Sí, o sea, supongo que luego vendrá típico el cazador, también meterán... Sí. Pues como hicieron con el Diablo 3, de meter el necromancer... Yo la verdad es que no voy a pasar por caja porque jugué al 3, me pareció un mojón y me costó 64 pavos para lo mierda que fue. Y me cansé con los típicos... Mucho después. Claro, yo me cansé con los típicos comentarios de no, es que la expansión mejora el juego y era como tenía que ser. Digo, claro, o sea, me estás diciendo que encima pague para arreglar una cosa que ellos lanzaron mal. Y los cojones... Y hablando de expansiones, se anunció la expansión de World of Warcraft, Shadowland. Sí, que se me ha caído un mito, pero bueno. Y diréis, ¿por qué chose? Pues porque el trono al lado, para mí, yo empecé a jugar en la Lich King. Yo también. La gente sabrá que el protagonista fue Arthas y fue el Rey Samin, etcétera, etcétera. No son el mismo personaje. Yo sí te iba a decir exactamente lo mismo. Creo que ya sé por dónde vas, pero a mí me parece una falta de respeto brutal al Rey Samin. Básicamente lo que se veía en la cinemática era que Sylvanas, que sí, que está muy cheta y es un personaje muy fuerte, a Volvar, que es el nuevo Rey Examine, que está en el trono sentado. Examine, lo está diciendo al revés todo el rato. ¿El qué? Dices Examine y es Exánime. Exánime. Es que es un buen Knight. Y es eso, en la cinemática se ve como de a Volvar, Fall Dragon. Creo que era el nombre. Y nada, abre como una especie de portal que hay. Literalmente, es como un falso techo, ¿sabes? De nubes, pues se abre una nueva área, por así decirlo, que es la nueva expansión. Y claro, la gente se esperaba que cuando venciese al nuevo rey. Corrígeme, Aymar, por favor. Uh-huh. Pues eso, yo esperaba que fuese a coger la corona o algo, pero al parecer no, directamente lo destruye y es como que eso. Sí, de hecho se la pone así enfrente y es como que venga, termina de que me la pongo. Eso es porque no quería ser un Kain. O sea, a mí se me una fue un mito ahí. Ya digo, porque básicamente ella fue creada por Arthas. O sea, es un nerfeo total en cuanto al lore, lo que es el poder del rey Exánime. O sea, yo creo que han cogido la historia del WoW y se la han pasado por los cojones. La gente está criticando mucho ya de la anterior expansión lo que están haciendo con Sylvanas. Pues esto No he leído en Reddit ni en ningún lado, pero vamos, no creo que haga mucha gracia. Y... Yo parto de la base de que Silvanas me gusta, ¿vale? Pero, joder, es que es lo que dices tú, o sea, yo empecé jugando en la Lich King y para mí es el puto dios Arthas. Y no quiero alargar mucho sobre la expansión, pero lo que van a hacer, por ejemplo, es resetear un poco lo que es la subida de nivel. Por ejemplo, para los nuevos jugadores va a ser del nivel 1 al 60 como era en Vanilla. Han dicho de que del 10 al 50 va a ser una subida relativamente fácil y que del 50 al 60 es cuando va a empezar a costar. Según qué tipo de clases, por ejemplo, si es el Demon Hunter, pues por ejemplo tendrán que pasarse lo que es la historia principal hasta el 120, si mal no recuerdo, y luego los nuevos niveles. No me ha quedado muy claro cómo lo van a hacer. Me refiero, bueno, han dicho eso, que los nuevos jugadores empezarán de esos niveles del 1 al 60 en nuevas zonas. Y hay como cuatro, ¿cómo se dice esto? Como cuatro facciones en la que tú vas a elegir si quieres la facción esta o la otra. Y al parecer van a meter como tema de vampiros y cosas así. Y sinceramente no me convence mucho este juego. Quieren volver a darle más personalidad y diferenciar las clases. Las ramas de las clases. Porque sí que es verdad que algunas eran inutilizables. Por ejemplo, al chamán quiere devolverle también a los tótems. Que igual tiene su función. Que es gracioso. Que es como si dices que un mago no tiene poder de escarcha o no tiene poder de arcano. Y es un puto mago que le vas a hacer lanzar flechas. Pues lo mismo es. Y nada, y ahora vamos al shooter. Pero antes de ello, voy a leer un poquito los comentarios porque mira, está, bueno, por ejemplo, aparto de la Bizcon, como dice José Rabaneda, Dave Meister dice, empiezas hablando de Diablo 4 y no de Diablo Inmortal, what the fuck. Y sobre Diablo decía, como metan al nigromante de pago otra vez, hostias se van a llevar. Y también añade, pues que se preparen. El nigromante del 2 era mejor, invocabas a los gitanos y lo hacían todo a lo deca del WoW. Luego pregunta si Joseph es fanboy de Volvar. No, la verdad es que no. Y luego pregunta, o sea, no, simplemente lo que es el poder del Rey Exánime como tal, pues no sé, no es un poder cualquiera. Me tocó un poco los cojones que le soplas en la oreja y Silvanas pudo con él, pero bueno. Y luego pregunta que qué pasa con Silvanas, que lleva desconectado del WoW desde el Lich, la Lich. Pues, por ejemplo, que se hizo como la jefa de la horda y se le fue bastante la flapa por el hecho de que con su ejército de no muertos y, renegados, también se puede decir así, directamente es como que la horda se ha dividido en gente que está a favor de Silvanas y gente que está diciendo de que, hostia, Silvanas se le está yendo la cabeza. ¿Y qué pasa? El que no esté a favor de Silvanas, pues machetazo al cuello. Se ha vuelto un poco una nazi. Y también prendió fuego el árbol. Es que no sé cómo se llama el árbol. Del Sulfur de la Noche, que es el hogar de ellos. Lo prendió fuego y eso. Se le ha ido la pinza bastante. Hay gente que le gusta y gente que no. Hay una misión, por ejemplo, de la horda, que es eso, atacar a y matar elfos, o sea, atacar lo que es el árbol en sí, que es el hogar de los elfos de la noche, y cargarte en, creo que eran 100 elfos o algo de eso. Pues por eso la gente está un poco mosqueada con la última expansión, porque Silvanas se está quedando en un muy mal lugar. Pues más ¿algo cositas, más, señor Soli? No, lo que tú tengas en guión. Y nada, sobre Inmortal, Diablo Inmortal, es que no han mencionado nada, o eso creo. ¿Tú has visto algo, Aymar? Correcto, Aymar, no ha salido nada. Perdón. ya te lo digo yo, claro, si quieres. Se me olvidó que estábamos haciendo radio y estaba negando con la cabeza. Ah, muy bien. Pues vale, eso. Pues ahora pasamos a Overwatch 2. Otra puta. Esto me falta parece, de respeto 2. Esto me parece una puta basura. Y ahora diré por qué. Parece ser que han sacado, bueno, habían rumores de que a lo mejor Blizzard, si, bueno, esto es un rumor de hace ya años, de que si la cosa funcionaba con Overwatch, pues a lo mejor metían por ahí mano un PvE, ya sea por expansión o de forma gratuita, cosa que era de extrañar, pero bueno. Y al parecer no. van a lanzar Overwatch 2 con la excusa de venderte la moto de que hay una mejora gráfica, tiene un modo PvE cooperativo, en plan como si fueran bosses. ¿Qué más? El online, mapa nuevo, 4 personajes nuevos. Y diréis, hostia, qué buena pinta, ¿no? Ya, pero es que he leído por ahí de que resulta que la gente que tenga Overwatch 1 va a ver crossplay con la gente de Overwatch 2, con el online. Es en plan, ¿yo para qué cojones voy a pagar más por un PvE que a lo mejor no voy a utilizar si voy a acabar jugando online? Muy simple. Sí que es verdad que hay gente... Dime, sí. Porque los personajes que sacarán, ¿tú crees que van a salir en Overwatch o en Overwatch 2? No, ya está claro que dejarán de meter contenido en el 1. Por eso mismo. Pero que... Yo no pienso comprarlo, te lo digo ya. No, yo tampoco. O sea, ya tiene que estar lo típico cuando cuesta 20 euros, sí, eso. Eso me costó el primero y no he sido un gran jugador de Overwatch. Es decir, yo ya cuando salió Overwatch... Lo que va a hacer. Sí. A cada mes lo va a poner gratis un fin de semana y al segundo año va a estar muy, muy barato. Muy barato. Entonces... Sí, y Dave Meister dice en los comentarios que en Overwatch ya tienes el cooperativo con Jankenstein, que sí, que es cuando es Halloween que te sale el evento, y ahí también hubo también otro de oleadas, sí, también de robots, que no me acuerdo cuál era, cuando lanzaron pero, a Orisa. Pero no es un modo historia como tal. Sí, pero es que básicamente no va a haber gran diferencia, estará un poquito más currado, pero tampoco te creas tú que van a hacer, o eso es lo que dio a entender, eran bosses y atacas y a tomar por culo. Pero es eso, no hay justificación, al menos para mí. Hay gente que sí que quería una expansión, no. O sea, lo que es una historia de Overwatch, pero me parece que esto va a ser un poco insuficiente. Y nada, hablando sobre el lanzamiento y fechas, pues no hay nada confirmado. El equipo de desarrollo ni siquiera piensa en ello. O sea, ellos van a su puta bola y cuando salga, pues ya estará. Y ya no nos vamos... Fue como, ¿os lo enseñamos? No sabemos ni cuándo va a salir. Está bien desarrollado, tal, metemos los trailers, quiénes van a ser los protagonistas, pero toman por culo. Y nada, de ahí me voy al juego de cartas de Hearthstone, que hay dos puntos. Uno es que van a añadir una expansión basada en dragones, llamada eso, Descenso de Dragones, que yo, como yo más de un año sin jugar al Hearthstone, pues como que me la suda bastante. ¿Qué está haciendo Blizzard últimamente? Porque me he estado leyendo noticias. Es que el tema de... En salvaje... No, el miento, en la arena. Lo que están haciendo es ir rotando las distintas expansiones y aventuras que ha tenido el juego. Para así sacarle más chicha. Luego, ¿qué más van a hacer? El segundo punto es que van a crear un auto chess o auto battler, como queréis llamarlo, propio de Hearthstone. La pega que yo veo aquí es que es un modo de juego que va a tener Hearthstone, no va a ser independiente. Y esto, honestamente, la aplicación barra juego de Hearthstone para Android es una puta basura, o sea, corre de pena. Está muy mal optimizada y si añades un juego así, que se supone que tiene que premiar la fluidez, al fin y al cabo estos juegos de auto chess y todo este rollo, son juegos rápidos, son rondas rápidas. No sé si Aymar, tú has llegado a jugar el del LoL. Al TFT. Sí. De hecho, no quiero reconocerlo, pero he vuelto al LOL. Y al TFT. Lo importante es reconocerlo. Ya. Me gusta más el del LOL, pero he jugado más al del Dota. Yo es que el del Dota, yo te digo, no lo he probado porque... Una saga con el lore, lo que es. Y nada. A quien le guste bien lo que es el universo de WoW y Hearthstone, pero a mí honestamente que lo hayan hecho de esta guarrada tan sucia, pues no me resulta atractivo. Y nada más, Krakens, todo esto. Yo voy a mencionar una cosita sobre el Hearthstone, una curiosidad, y es una curiosidad bastante estúpida, que ganó el campeonato mundial una mujer, en fin. O sea, sí, cierto, una asiática, sí. Una china, sí. Bueno, se puso a llorar porque ganó 200.000 pavos, pero me hizo gracia porque jugaba con tres mazos un poco fuera de lo común y la gente en el chat le decía, estos mazos se pueden mejorar de esta forma, de esta otra, y acabó ganando el mundial. Y fue como, venga, chavalitos, ahora os calláis la boca que acabo de ganar el campeonato del mundo. The Maester está diciendo por los comentarios de que los mapas que habrá que en el 2 también saldrán en el 1. Pero imagino que se será. De ahí el crossplay. O sea, lo que van a hacer, básicamente, para que os hagáis una idea, es para los que hayáis jugado a Left 4 Dead, van a hacer un Left 4 Dead 2, literalmente, que es meter Left 4 Dead 1 en Left 4 Dead 2, pues esto va a ser meter Overwatch 1 en Overwatch 2. Sí, tal cual. Es que va a ser el modelo Left 4 Dead. Solo que se podrá jugar teniendo Left 4 Dead 1 con los de Left 4 Dead 2, pues Overwatch 1 pues con los de Overwatch 2. Bueno, nada, Krakens, ya hemos terminado las noticias de la BlizzCon. Bueno, pues yo creo Fernando que... ¿Sigue durmiendo? Al menos en cuanto a opinión popular, sí que ha ido mejor que la del año pasado, que solo recuerdo Billis. Ya, bueno, pero yo recuerdo la conferencia que dio Riot y, hostia, es que se folla vivo a Blizzard. Eso ya no voy a entrar, pero bueno. Porque son mundos que a mí me quedan muy alejados y la verdad no. No, simplemente lo dimos la noticia que sí, sí, sí, lo sé. Riot tiene pensado lanzar distintos juegos para distintos géneros para los eSports. Sí sé. Y Blizzard, la verdad es que en contenido se está quedando bastante pobre. Eso que añadir. Huele a muerto y Blizzard, no pueden hacer hacer. Lo que pasa es que desde que la compró Activision no hay más que decir. O sea, Activision, Blizzard. Y esto se ha quedado con las manías de Activision. Y ya sabemos cuáles son. Monetizar todo hasta el infinito. En plan, vale, sí, somos una empresa y hay que ganar dinero. Pero Blizzard siempre se caracterizaba por darle un mimo y unas cosas, una personalidad a sus productos. Que desde que está con Blizzard, pues hemos visto cómo, sí, en parte lo ha conservado, pero está infestada por ciertas manías de Activision. Así que bueno, sin más. Pero bueno, noticias de fans, de fanses, que vienen a apañar cositas. No sé si conocéis, obviamente, el mítico caso del Sonic the Hedgehog 2006, el Sonic 2006, el Sonic de nueva generación que apareció en su momento con muchísimo hype, se vendía como la puta hostia, resultó ser una puta basura, miles de bugs, cargas de tiempo, o sea, cargas, zonas de carga infinitas, cosas estúpidas, tal... Muchos factores que jodieron lo que podía haber sido un juego normalito, interesante para la época. Pues bien, uno de los peores Sonics hasta la fecha, y la cuestión está en que un fan está haciendo desde hace ya bastante tiempo un proyecto de remake en Unity para PC, y obviamente pues en teoría planea hacerlo gratuito. La cosa está en que, bueno, a ver hasta dónde le deja seguir Sega, pero esto ya lleva tiempo haciéndolo y de momento pues no hay nada que le hayan dicho. Y el pavo ha sacado tráiler nuevo y además una demo que cualquiera puede probar. El tío, pues básicamente, a ver, no esperéis ver si en cuanto a remake una mejora gráfica bestial respecto al juego original, sino más bien una... vamos a decir versión de lo que tenía que haber salido en su momento, bien hecha, con controles corregidos, sin bugs, sin todas esas historias, para PC y gratis. Así que bueno, si Sega se lo permite, le dejan seguir y tal, pues yo cuando salga de esta manera lo jugaré así. Es un juego que siempre ha dado mucha curiosidad, pero en fin, sabiendo lo roto que está, pues se te quitan las ganas. Pero bueno. Y siguiendo en Sega, Yakuza, hacía tiempo que no dábamos ninguna noticia. Yakuza 7, lo que sería aquí Yakuza Like a Dragon, va a sacar una demo para todo el mundo, lo cual considero prácticamente esencial por el mero hecho de decir el nuevo control, o sea, el nuevo sistema de batalla no convence a muchos, probándolo en primera persona antes de comprarlo, a ver qué tal sienta, ¿no? Entonces, ese es el tema. No se sabe si va a llegar a todas las regiones. Yo entiendo que debería de hacerlo. O sea, al final ha salido demo hasta de Yakuza Kiwami 2, ha salido demo de Judgment. ¿Cómo no va a salir hasta del Puño de la Estrella del Norte? Bueno, ese fue solo en Japón, pero debería de salir. Sería estúpido que no saliera. Y nada, básicamente eso, que siguen puliendo el sistema de combate y demás. O sea que, en fin, va a haber novedades. A ver... han sacado también, va a haber como una coprotagonista chica, ¿vale?, en el juego, No se sabe hasta qué punto va a tener importancia, pero claro, también de con una gran novedad de que va a tener un trabajo solo para mujeres dentro del juego. El de oficinista. ¿Vale? Fredar la cocina por turnos. Hijo de puta. No, a ver, pero el hecho está en que ya solo el decir, wow, hemos hecho un trabajo solo para las mujeres en el juego. Oficinista. Claro, hay que entender que esto es muy japonés y tal, y hasta a mí me hace gracia el hecho que diga, joder, no se podían haber sacado otra cosa. Que a ver, ya es un paso respecto a que todas las chicas que salían en los Yakuza eran hostes o cosas así, ¿sabes? Chicas acompañantes. Ya por lo menos, oye, oficinistas, vale. ¿Cómo lo has llamado? ¿Hostes? Sí, es que en los juegos se llaman así, hostes. Putas, ¿no? Putas. No, chicas de acompañamiento. No, puta. No es puta. No te follan, ni las puedes tocar, ni te pueden tocar en plan sexual. Es acompañamiento, simplemente. Chicas de compañía. Vamos, no, puta, pero solo mira. Sabes que eso existe aquí también. Puta, ¿no? Pero estrecha. No sé, no he contratado ese tipo de servicios, con lo cual no sé si existe. Ya es un normal, pero tú nunca has visto eso típico de. Tío, están aquí, no hay quien viva, salía, joder. Yo que esa mierda no las veía, tío. Tú eres tonto, tú eres tontísimo. Mentira, sí que las veía, me he visto la serie 20.000 veces. Mira, los gilipollas, pero por dárselas de chulo aquí dice otra cosa. El que decía Fer antes, Tomonobu Itagaki, que fue, bueno, el que hizo la saga de Adora Life, lleva desaparecido ya un tiempo de lo que es la industria, ¿no? Vamos a decir que hace un tiempo, pues eso, desapareció. No sé si fue porque fue a... ¿Se puede decir que el tipo estaba Dead or Alive? Más o menos, porque lo que pasa es que el tío... Mira, macho. Si no me equivoco, fue acusado de acosar a trabajadoras suyas. Vale. De hacer un precio domingo. Sí, efectivamente, eso fue. Típico en esa época, muy normal. Bueno, tampoco hace tanto, ¿eh? Estamos hablando no hace... Quejón. 10-15 años. Joder, vaya ronda llevamos. No lo había cruzado de pierna, yo creo que le gustaba. Dice el tío que siente la ausencia y que nos vemos pronto. No se sabe mucho más, pero al parecer, pues bueno, planea volver a la industria del videojuego. A ver, creador de títulos. Bueno, no creador, sino. De títulos como The Adora Life. The Adora Life 2. Sí, The Adora Life 3. Sí. Pero el que trajo, vamos a decir, la nueva etapa de Ninja Gaiden a. Ah, vamos a decir cuando, o sea, ¿sabéis el que salió en Xbox? Que a raíz de ahí empezó a salir los Ninja Gaiden como saga de nuevo, ¿vale? Pues ajá. Ese es el tema, fue este hombre era el que bastante estaba detrás de eso. Sí, bueno, además de bastante dificultosos y tal. Y el último juego que sacó fue el... con otro estudio que hizo, el Devil's Third este de la Wii U, que bueno, tampoco es que tuviera mucho éxito. Yo lo tengo ahí, algún día lo jugaré. Y Valhalla nada, Valhalla Game Studio. El tema está en que, bueno, The Adora Life, obviamente, no sé si el último ya lo hizo él, me suena que no, porque en Koei Tecmo él ya no estaba, no sé si era Koei Tecmo la compañía, pero el asunto es ese, que al final, pues bueno, anuncia que vuelve, en parte, veremos qué ocurre. A ver, este hombre siempre ha hecho cosas muy raras, ¿vale? Es decir, principalmente el tema está en que era como muy japonés en el sentido de los de Adora Life, no sé si los habéis jugado alguna vez, pero su particularidad era que... se iban desnudando. No es que se iban desnudando, pero eran todo waifus de la hostia, eran chicas manga o sea, pero, con tetas no que era... botaban... En el Dead or Alive, es que a lo mejor me estoy confundiendo. ¿Era el juego en el que iban perdiendo ropa? No, creo que no era ese, ¿eh? ¿Seguro? Seguro. Yo recuerdo jugar al Dead or Alive en la Play 1 y decir, hostia puta, chaval, va perdiendo... O sea, no, ya me he liado con eso. Le rebotan las tetas que lo flipas, chaval, o sea... Claro, yo me acordaba de ese juego por eso. Lo tenían que... físicas propias, ¿no? Para sí, sí, o sea, las tetas eran una puta salvajada, pero bestial. Además recuerdo jugarlo en la Play 1 pirata, el juego NTSC, y verlo en blanco y negro y ver eso ahí, botar que lo flipas. Así te has Y luego, como bien dice Kazumira, este tío también hizo los spin-offs del The Adora Life Extreme Beach Volleyball, que eran unos juegos de voleibol donde cogía las luchadoras de Dead or Alive y salían, pues eso, en bikini. Marcando pezoncillos. Pero es que en la Xbox salió un mod que yo lo probé. Tenías que tener la consola Sparrow. Me ha gustado el cómo lo han dicho, que yo lo probé. Sí, o sea, me lo bajé, lo puse, lo vi, jugué un rato y lo borré de la consola en plan que no sepan que yo tengo esto. Donde básicamente era un mod que desnudaba a las tías. Estaba guapísimo, la verdad. O sea, era muy, para la época, muy realista el mod. Estaba muy bien. Voy a poner en X vídeos de Dead or Alive, a ver qué sale. Pues igual te sale algo en plan parodia porno o la película que salió. Espera. Más de 19... más de 19.000 en... búsquedas. Hostia. Madre sugerencias. Mía. 19.637. Bueno, pues ahí queda la cosa. Y siguiendo con los chinicos, Chose. Espera. ¿Puedo decir el título del segundo vídeo? Es mujer muerto cuerpo, mierda por patólogo en morgue. Ella entonces despierta arriba. ¿Qué? Ella entonces despierta arriba. Mujer muerto cuerpo, mierda por patólogo en morgue. Ella entonces despierta arriba. ¿Qué es patólogo? O sea... No sé, os lo paso por Telegram. Es la rama encargada del estudio de las enfermedades. Vale, sí, claro, patología, efectivamente. Pero, ¿patólogo despierta muerta arriba o...? ¿Qué cojones, tío? En fin, putas locuras. Chose, ¿tienes a mano lo siguiente? ¿Cosas chinas? El No More Heroes 3. Hostia, no More Heroes. El No More Heroes. No More Heroes 3 tendrá mundo abierto y estará al 40% del desarrollo. No More Heroes. Está al... Bueno, la cosa avanza, al menos... Por lo menos sabemos que existe. Sí, ya podía... Es como... Este es como el Metroid Prime 4. Pues que han contratado a un artista, pues muy bien. Artista, fiera, furia. Seguiremos informando. Crack, titán, eso. Coloso. Y... Otra sorpresita, al menos para mí. Super Smash Bros. Ultimate es el juego de lucha más vendido de la historia. Me sorprende porque yo me esperaba que la saga Tekken estaría en el top. Tekken no. Street Fighter, como tiene Aymar en la mano, el Street Fighter 2 era el récord, pero creo que es la suma de todas sus versiones, si no me equivoco. Pero Smash Bros. Ultimate, concretamente, ya ha superado el... a los 15,70 millones, que pues era un poco donde rondaba el récord. A ver, que si lo consideramos, es decir, para los más puretas de no es un juego de lucha 2D, bla bla bla, es un juego de lucha, pero obviamente de otro estilo. Pues lo ha, en general, si consideramos a todo entre comillas como un juego de lucha, pues ha sido el más exitoso. Es que yo lo siento, pero para mí es un juego de lucha. Es que no, ¿en qué otro género lo quieres meter? Es que es ese, no hay otra cosa. Que por cierto, ¿cuándo hacemos un directo jugando? Hombre, Perlica, hay que hacerlo. ¿Me pagas el Nintendo? Hostias. No es tan caro. No, bueno, espérate. Tengo Amazon. ¿Tienes Amazon? ¿Tienes Twitch? ¿Tienes suscripción? Pues ya está. Ahora, de hecho, tengo varias cuentas de Amazon. Bueno, chavales, ya la última noticia. Dejamos para el final la mierda. A ver. La última no. Igual quieres decir la penúltima. ¿Cuál es la última? La que de la agencia F. Ah, vale, pues... Venga, quieres, ¿quieres que diga la de la agencia F y la del Death Stranding? Nah, me quito esta basura de encima ya. Mira, lo que ha ocurrido es que, bueno, va a salir Death Stranding y decidieron hacer el jueves, el 8 de noviembre a las 10 de la noche... Hostia, ¿es jueves? ¿No? Subnormales, hasta lo han puesto mal. Vandal. Bueno, el caso, no sé si es jueves o es viernes, porque como está mal puesto, pone jueves 8 de noviembre, pero es que es viernes 8 de noviembre. El caso, a las 10 de la noche en Fnac de Callao, en Madrid, iban a hacer, yo lo había anunciado y dije, pues vale, una mesa redonda de... En fin, de sobre Death Stranding, ¿vale? Pero yo vi los invitados y dije, vaya nombrecitos, ¿no? Es decir... Esta gente, sí, a ver, tienen cierto nombre en cuanto a los videojuegos en España, en plan, que es, en fin, que no es que hagan juegos ni nada, son charlatanes al fin y al cabo, o gente que sí que a lo mejor es redactor en no sé dónde, o no sé cuántos, tal, o gente de la industria, o no sé cuántos, dice, bueno, vale, ¿a qué han invitado a estos? Y ya, pues bien, sudé polla del asunto, pero es que de hecho, me resultó curioso los nombres en un primer momento, pero vi como que había polémica y no sabía por qué, y pasé hasta el puto culo, ¿vale? Porque vi un poco por dónde iba y dije, paso hasta el culo. Pero es que resulta que hoy ha sido noticia, si no me equivoco, hoy, que han reconfirmado a los asistentes, ¿no? Entonces, va a ir Nacho Vigalondo, un cineasta. Hostia, por... Nacho Vidal. Sí, te juro que por un momento ibas a decir Nacho Vidal y cuando has dicho Londo ha sido como... Ah, joder, tío, ¿no? Su polla va a ser un joystick, tío, para jugar a Iron Fighter o algo. La tiene así dobladita. Bueno, va este, va Salva Spin, que dices... Vale. El autor del libro Metal Gear Solid, El legado de Big Boss, o sea, Nacho Requena, que además este pavo ha hecho o le ha contratado Sony y ha revelado que está como haciendo un documental o ha hecho un documental de Metal Gear, perdón, de Death Stranding, ¿vale? Con Kojima y toda esta movida. Dice que se emite esta semana, hora por asignar, en AXN. Más gente, Bruno Sol, o sea, el tío Bruno, este pues sí, hombre, lleva toda la putísima vida hablando de videojuegos. Y dice... Y añaden, o sea, que esto es lo chungo. O sea, invitas... Todos estos no han jugado a Death Stranding, al parecer, ¿vale? Y destacan. Y dos de las pocas personas que han podido jugar y terminarse hasta ahora el Death Stranding. Marina Martínez, que ha hecho el análisis para la web Alpha Beta Juega. Y yo digo, como Alpha Beta Juega siga en el mismo nivel que hace 4 o 5 años, para mí Alpha Beta Juega, lo siento, pero no tiene mucha validez. Yo lo siento mucho, pero es que por cómo trabaja esta gente, no me gusta. Ahora, que si se ha pasado el juego, pues perfecto. Entonces, no tengo nada en contra. Pero no estoy hablando ahora en concreto de esta persona o este análisis o tal. Hablo en general de cómo funcionaba Alpha Beta Juega en su momento, que era tristísimo y penoso. Era una desinformación brutal. Y luego va el redactor jefe de Vandal, Jorge Cano. Entonces, bueno, van todos estos. Y Sara Boronado, redactora de Vandal desde hace más de 10 años. Vale, pues bueno. En fin, va toda esta gente. Claro, la movida, como digo, era antes. Al parecer, antes se iba a ir un tal, no recuerdo cómo se llama, pero que trabaja en Su Casas, se llama el tío, ¿vale? Es un Ángel Luis Su Casas, ¿vale? Este pavo que, bueno, escribe en El País, escribe en Hot Down, en Webedia y tal, y trabaja en Tequila Works, los de, en fin, Rime y tal. Y que están haciendo el juego este para la Stadia y toda la pesca. Pues bueno, este tío al parecer iba a estar en la mesa redonda. ¿Qué pasa? Lo que he podido investigar antes de empezar el programa, ¿vale? Porque tampoco se habla mucho, pero yo veía por Twitter, digo, hostia, la gente como diciendo, la mesa redonda esta, la gente que han invitado, no sé qué, no sé cuántos, tal, como diciendo, ojo a los que han escogido que son perlas. Y dices, bueno, no sé, es que como tampoco los conozco, pues no sé, simplemente pasé. Pero claro, ya empiezas ahí un poco a hurgar y te metes a lo del Su Casas este y ves que casualmente, no se lleva bien con el grupúsculo de las... el sector femenino más extremista dentro del mundo de los videojuegos. Y vemos que salta rápidamente el nombre de Azul Corrosivo por ahí y que resulta que le dedicó un tuit sobre este tema particular. Y bueno, le han sacado de la mesa redonda a este pavo y no sé si a alguien más, y les han cambiado ahí un poco la configuración de lo que iba a ser esta mesa redonda. Creo que hasta en plan... no sé si seguís a la gente de Todas Gamers, que es también como un grupo de... Pues en fin, yo he leído un par de cosas que no me gustan, sinceramente. Hace ya tiempo de esa gente, de ese grupo. No me ha hecho gracia, porque he visto simplemente del ramalazo del que iban y pues en fin, ya está, no voy a incidir más. Más que nada por el mero hecho de que es más política que videojuegos, ¿vale? O sea, si quieres hablar de verdad de videojuegos y queréis que seáis todos chicas, vale, hacedlo, pero... En fin, que entiendo que quieran mezclar política con videojuegos o tal, pero no sé, al final yo creo que la mayor normalización es precisamente normalizar las cosas y no, bueno, que el caso está... No recalcar tanto ciertas situaciones. Sí, coño, si quieres hablar de videojuegos, habla de videojuegos y pum, chimpum, catapum, ¿vale? Pero como no es lo que importa, es como por ejemplo, Chose, la noticia que tú has dicho esta mañana en el grupo de Telegram, has dicho, ¿ha muerto Johnny Depp? Y yo he dicho, no, te has comido un clickbait de la hostia. A mí es que lo que escucho yo en el trabajo, lo digo, es que ni he buscado, o sea, lo dije por el grupo y luego ciertamente lo busqué por internet, pero que no hay ninguna puta noticia. ¿Sabes qué pasa? Mira, a mí en Chrome, en Android, bueno, en Android en general, en las tarjetas estas que te salen noticias a veces, pues a mí me salía esta mañana, me veo que pone una de ellas, Johnny Depp, algo así como dando a entender de que Johnny Depp había muerto, y una foto de Johnny Depp, y dices, venga ya, y Hollywood está de luto, seguía, ¿no? Y te metes y dicen, pues sí, Johnny Depp está de luto y todo Hollywood también, porque resulta que ha muerto un famoso actor de allí, no sé qué, y ya en el segundo o tercer párrafo te dicen el puto actor que ha muerto, y ya está, pero para que veas el tema, es decir, al periódico le suda la pollísima que se haya muerto un jodido, una persona, un actor, le pela los huevos. ¿Por qué ha puesto a Johnny Depp? Porque sabe que Johnny Depp es el bait, sabe que todo el mundo le va a clicar. Y más haciéndote creer que ha muerto él. ¿Qué dices? ¡Hijos de puta! Pues aquí es lo mismo, no les importa en realidad el fondo de los videojuegos. Es más bien un puto mensaje político, es una propaganda. Al final, toda esta noticia que hemos visto antes de Vandal, de los partidos, toda esa movida, va a ser porque todo eso, obviamente, están encaminando la vida. Es todo imagen. Es todo. No, esta gente. Claro, al final la pelea entre este tío, el Tsukasas este, y la otra, el Azul Corrosivo, decía que, en resumidas cuentas, el Tsukasas este decía que no quería a Azul Corrosivo en la industria. Y decía que tenía muchas puertas cerradas y con razón, y que nadie la quería por historias que había hecho, que decían mucho de acoso, pero luego ellas son las que tenían ahí toda su movida. Cuando hablo de ellas ya sabéis de quién se habla, ¿vale? Azul Corrosivo, de Blizz y demás. Y al final es un poco la guerra pública ya de que la gente está hasta la polla y no se calla. Que unas pueden decir, pero luego los otros tienen que callar y como digas algo ya cancelado. Pero tampoco es así. Es decir, obviamente es historia de matices, tampoco vamos a entrar, me la pela. Pero la movida ha ido por ahí, en el sentido de que la gente está ya hasta la polla, habla claramente, y todos los demás pretenden que este primero le den por culo. Es decir, en fin, que al final el tema es el de siempre, ¿vale? La movida ha sido esa. Lo que iba a decir de todas gamers, yo lo que vi me resultó curioso, como que hicieron la buena contraprogramación y anunciaron que en la misma hora y tal iban a hacer un streaming ellas con chicas, hablando de Death Stranding. Chicas. Sí, no, es así. Y han anunciado un montón de chicas ahí que dicen, vale, sí, me parece muy bien que queréis hablar quien sea de Death Stranding, pero dices, vale, pero ya lo hacéis en plan, es una contraprogramación por cuestiones políticas, vamos a decir, no hablo políticas de partido, sino ya políticas en plan, os suda la polla Death Stranding, y aunque no os la sude, sabéis que es el tema de moda, pero lo hacéis más que nada por lo otro, ¿eh? Ojalá Sassel en la mesa. Estás que sí. O sea, Sassel, a ver, tampoco es el más indicado, y alguna habrá soltado por ahí. Que ese también últimamente, bueno. Hace mucho tiempo que no veo a Sassel, pero el otro día vi que subió un vídeo que era Luigi's Mansion. Es mucho mejor que Death Stranding. Es como, tío, aún no ha salido Death Stranding. Es que esa es la movida. Ahora Death Stranding es el nuevo arma fácil en la que cualquiera puede utilizar para reventar argumentos. Es decir, sin más, no tiene más historia. Y el caso es ese. Death Stranding al final está pasando a mayores. Es decir, por un lado Sony, que está pagando por ahí de la hostia para que el juego sea promocionado del copón. Porque esta puta mesa redonda es por parte de Sony, no lo dudéis. A webs, a todo, en fin, sin más. Luigi's Mansion 3 es 1000 veces mejor que Death Stranding. Pero porque este pavo ha tomado a Death Stranding como su nuevo juguete contra el cual usar para sus vídeos, básicamente. Pero porque, a ver, no es tonto. No, claro que no, pero porque él sabe lo que hay, él gana dinero de esa manera. Pero los otros lo que están haciendo, pues eso, es usar Death Stranding como un arma. Pues igual que se está tergiversando absolutamente, como por ejemplo la noticia esta que salió. Kojima dice que Death Stranding es una respuesta a Trump y el Brexit. Y dices, ¿qué mierdas dices? O sea, no tiene nada que ver. Luego te paras a ver de verdad lo que dijo y no tiene nada que ver con esas palabras literales. Es que te juro, me encanta. De hecho, quiero verlo. Tiene un vídeo que pone, se han filtrado enteros Pokémon Espada y pone, y Death Stranding. Claro, ya tienes que ponerlo para el bait. Y ya está, pero bueno. Mira, bueno, están diciendo por aquí, bueno, Kazumira, que si viene Kulesov. No, Kulesov no. Sassel se debe a quien le paga, pues eso, a los que se comen los buenos cebos. ¿Qué puede ser mejor? Que puede ser mejor, pero espera a probarlo. Ese es el tema. Ya, yo antes de empezar ya he dicho, ya tiene que ser bueno Death Stranding para que Luigi's Mansion no gane el GOTY. duras, atrevidas palabras. Me atrevo a decirlo. Bueno, y eso es todo un poco. Al final, básicamente, que también ha saltado la polémica, por cierto, de gente que también está hasta las pelotas, ¿vale? Para que luego no se digan, no solo chicos. Chicas que están diciendo, dice, vamos a ver, dice, sí, muy bien. Estamos de acuerdo en que cada vez se quiera dar más visibilidad a la mujer en el mundo de los videojuegos en España y tal, dice, pero eso va más allá de invitarnos a mesas redondas para hablar de lo jodida que está la mujer en el mundo de los videojuegos. ¿Por qué no si nos invita a hablar de cosas de videojuegos? Y eso dicho por varias chicas dentro de la industria y mucha gente que lo ha dicho. Está hasta la polla de saber que al final si te quieres mover entre ciertos grupos tienes que mamar, ya no pollas, coños. Entonces, ese es el tema, que la gente empieza a estar hasta la polla por todas partes, hasta la polla y hasta el coño, ¿vale? Entiéndase cuando digo que la gente está hasta la polla como un generalismo, pues como decir, bien dicho, nosotros estamos aquí unidos y puede que haya muchos chicos y chicas y no haya que decir nosotras todo el rato, aunque esté mal dicho, ¿sabes por dónde voy, no? Pues todo ese tema, en fin, que la gente está ya cansándose de... Eso de los que estuvieron unidos, ¿no? ¿Quiénes? 8.000 chavalitos. No sé si lo sabéis, pero está siendo las finales del Mundial del LoL. Y la fase de grupo se jugó en Berlín. Y los cuartos de final y las semifinales, sí, los he dicho en orden, se han jugado en Vista Alegre, en Madrid. Y pues como ha sido en Madrid, pues la agencia EFE mandó a un reportero pues para cubrir un poco la noticia. Y la lió un poquito. No sé si os habéis enterado. Sí, algo he oído. Algo os habéis oído, ¿no? Déjame ver porque tengo por aquí la noticia. La pieza titulaba "Lleno total en Vista Alegre para ver en tres pantallas el campeonato de eSports". Y ponían unos 8.000 chicos y ponían entre paréntesis "fundamentalmente varones y muchos de ellos venidos de otras partes del mundo han decidido encerrarse en un pabellón a oscuras para contemplar en tres pantallas gigantes cómo 10 jóvenes en dos equipos de 5 juegan el campeonato mundial del juego League of Legends" y entre paréntesis poniendo "LOL". Y para rematar decía el lugar elegido ha sido el Palacio de Vista Alegre de Madrid, un pabellón enorme situado muy cerca de Madrid Río, que pone "kilómetros de parque con multitud de posibilidades de entretenimiento al aire libre". Y pone "que han llenado a rebosar, a pesar de que la ciudad estaba hoy radiante, con un sol de otoño que permitía la manga corta". Ha sido como, el día estaba cojonudo y los 8.000 frikis se han encerrado ahí a ver... Tres pantallas. A ver, jugar a 10 putos chinos en tres pantallas. Con sus luces y sus equipos. O sea, hablábamos de periodistas no muy capacitados, pues la agencia EFE, que no estamos hablando de Alfabeta Juega, ¿eh? O sea, no estamos hablando de Level Up. Estamos hablando de una agencia que vende noticias y hace noticias para otras agencias muy, muy importantes. He de decir que este fin de semana ya lo arreglaron, de hecho borraron la noticia, mandaron un reportero ya que se interesó un poquito más, pero la pata ya la metieron. O sea, ya la puntillita ya dijeron, 8.000 frikis encerrados viendo en una pantalla que la pueden ver desde su casa. Con el buen tiempo que hacía afuera. Viendo cómo jugar a oscuras haciendo sol fuera. Es que es muy penoso, Pues este es el nivel. Es muy penoso, macho. Es lo típico que te dice tu abuelo, ¿qué haces jugando a una maquinita? Mira todo lo que hay ahí fuera, joder. Vete y salta a la calle. Coño. Madre mía. Por cierto, ¿quién creéis que va a ganar? ¿En qué? ¿En el LOL? En el LOL. Yo qué juegan... No sé. Coño. Este domingo hay partida, la hacen claro. En los Yelmo, chaval. De hecho, 10 pavos la entrada. Hay que pagar. No, claro. Gratis en Twitch. Y en la UA, en la Universidad de Alicante, también van a hacer la final. Okay. Digamos que el año pasado jugaron. La final fue un equipo europeo contra un equipo chino, y ganó el chino. Y este año es otro equipo chino distinto y otro equipo europeo distinto. Y tiene buena pinta para los europeos. Cosa que es noticia porque desde la primera temporada que no gana un mundial un equipo europeo y vamos por la novena temporada. Dios, chaval. Lo más normal del mundo. Flipando. Bueno, pues eso es todo. Bueno, pues chicos, yo creo que ya con esto hemos llegado al final de las noticias. Así que, Choselete. Choselete. Dígame, dígame, que estaba escuchando cómo ronca Mafer. Y tu frase, coño. Vamos terminando ya, hostia. Madre mía, William Turner. Pues nada, hemos tenido un poquito de todo y al final un poquito de bilis. Temas que dijimos que no íbamos a volver a tocar esta temporada, pero que mira, la actualidad manda y hemos tenido que tocarlo. Y por cierto, sí, hemos grabado un martes, por los loles. Aunque ya es miércoles, con lo cual convalidados estáis. Bueno, chicos. A ver, Fer, ¿estás vivo? ¿Qué? Sí, claro. Pues nada, despídete, Perla Brava. Pues nada, hasta la semana que viene. Que a lo mejor la semana que viene no estoy, porque tengo examen todos los días y eso está jodida la cosa. Eso es cárcel. Eso es excusa, ¿eh? Hostia, excusa, pero me cago en Dios, que todo lo fuerte, tío. Bueno, pues nada, mucha suerte en los examencitos. Claro, si empiezo el viernes. No, hombre. Viene lo bueno. Vas a empezar ahí con el Death Stranding a tope, me han dicho. Voy a ver, Perla. Bueno, Aymar. Yo os dejo que he vuelto a jugar a Luigi's. Ya os contaré qué tal está en Hot Factory seguramente. Se viene la droga. Choselito. Se viene. No, no saben lo que se viene. No voy a decir nada y lo digo. Hostia, ya ves, yo sí que lo sé. No saben lo que se viene. Joder, el brazo en alto. Bueno, chicos, Choselillo. Bueno, Kainz, nos vemos la semana que viene. Hombre, vais a hacer honor a lo que dice aquí Alex1983. Dice, venga, en una Vladi. ¿Vas a comer los huevos? Una Vladi y a mimir, chavales. No lo había leído, pero posiblemente hoy sí. Si yo llevo durmiendo medio programa. Seguro que sí. Pues nada, chicos. Chose se va y yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos en el próximo programa. Agradecer a toda la peñica que con... Joder, tío, que rompen los putos decibelios, tío. La medición de la mesa se ha sobrepasado. Pero continúa, desgraciado. Es que me cago en Dios, tío. Bueno, pues eso. Que nos vemos la próxima semana. Recordad, este fin de semana no hay Hot Factory, pero tenéis el anterior para oírlo. En hotfactory.com podéis encontrar todos nuestros contenidos. El anterior es un programa de escuchando los vinilos del señor Solid. Este fin de semana hay nuevo vídeo, un vídeo un poquito especial, algo ¿video? Nuevo, ya veréis. No, sí. ¿Lo hemos grabado o lo habéis grabado? Lo grabamos cuando grabamos los vinilos del señor Solid. Vale. La semana siguiente hay Hot Factory y a la otra hay un vídeo especial, así que nada, chicos, ya sabéis. Y una cosa muy breve, por si queréis y os mola, tenedlo en cuenta, ya lo avisamos, pero se acerca la fecha, ahora es más real que nunca. El Video Games Live de Murcia, 22 y 23 de este mes, o sea, en 2-3 semanas. Y hay que ser friki para ir al evento, ¿eh? Sí, ¿eh? Hay bastantes entradas todavía disponibles, o sea que no lo perdáis, ahí lo tenéis. Por algo suena. Pasaos. Qué caro. Sí. Bueno, chicos, ahora sí, que se acaba la musiquiquia. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Venga.